¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. El día de hoy no estoy en la Baticueva, tampoco estoy en la Casa del Gato Pato, sino estoy ahorita en Sneak Comics. Un aplauso para Sneak Comics, por favor. En estas pláticas que ya se han vuelto como que algo mensual acá en León, Guanajuato, algo que jamás me esperaba. Pero el día de hoy, en vez de hacer esta plática o este podcast, yo solo estaré siendo asistido por varios de mis amigos. Entonces, señores, por favor, nomás, como vaya apuntando, digan sus nombres, díganlo fuerte para que los escuche el micrófono. A ver, tenemos a... David. Axel. Abraham. Santiago. Juan Carlos. Paulina. Adrián. Alejandro. Daniel. Me parece, entonces, el día de hoy va a ser un desastre total. Porque tenemos a muchísima gente, pero yo creo que eso es importante, porque de esa manera vamos a poder resolver todas las preguntas que hemos dejado sin responder tras cada uno de los programas de Comic Manía, que es algo que yo siento que es una grosería, es un insulto a todos y cada uno de los escuchas que ponen sus preguntas. Y afortunadamente, como escucharon cuando estaban diciendo todos sus nombres, tenemos una niña. Y aunque no lo crean, ella sabe muchísimo de cómics, especialmente en los Hombres X. Su nombre, todos la conocemos como Rogue Raven. Y ella nos va a echar la mano con todo lo que son las preguntas. Ella las va a leer porque tiene una voz femenina y hermosa. Y señores, les pido por favor un aplauso después de cada pregunta porque creo que se lo merece. No es un chiflidillo. Entonces vamos a ver qué te parece, mi querida Rogue Raven. Si empezamos con la primera pregunta que ha pasado sin responder por meses y meses y semanas y semanas. Hola Joy, te escribo para felicitarte por tu cumpleaños. Espero que la pases rodeado de muchos amigos y seres queridos. Además que tus deseos se cumplan. Felicidades. También los felicito a Lorna y a ti por el Día del Locutor. Ambos hacen un excelente trabajo en la mejor estación, tu radio online. Me despido y les deseo felices días. Ah, pues muchísimas gracias, un simple comentario. Le doy las gracias. Muchas gracias por el aplauso. Tengo que decir que honestamente mi cumpleaños fue el cumpleaños más feliz que tuve en mi vida, porque por primera vez lo celebré y lo celebré con todos ustedes en cabina, y sabiendo que estaban todos mis amigos siendo parte de mi cumpleaños fue algo hermoso, además de la gente que estaba dentro de la cabina como la gente que estaba fuera de cabina. Los regalos que recibí hasta el día de hoy han sido magníficos, y honestamente cuando viene a la felicitación por el Día del Locutor se lo merece Lorna, porque ella sí estudió locución. Yo, pues como podrán ver, nomás lo estoy inventando como estoy yendo, pero bueno, aún no hace lo posible. El día de hoy, si notarán, está un poquito, me está doliendo un poquito la garganta, entonces si no hablo con la misma rapidez y fluidez que normalmente lo hago, pues ya sabrán por qué. A ver, mi queridísima Rogue Raven, la próxima pregunta. Es de Carmix. Esa imagen de Kyle Rayner Saphir está divertidísima, aunque lastime a los ojos, jajaja. Ja, ja. Se nota que no te cae nada bien, jejeje. ¿Te interesa ese cómic de Quasar con su homenaje a Buried Alien? Ah, Quasar, perdón. Quasar, con su homenaje a Buried Alien, si está recopilado en algún TP, porque supongo que conseguir el número suelto está no en chino, sino en Klingon. Efectivamente, es muy difícil conseguir el número suelto porque no se producieron muchos y Quasar no fue de gusto de todo el mundo. Yo diría que es muy difícil conseguirlo, excepto métete a la aplicación de Marvel para iPad, para iPhone, y de seguro lo tienen ahí entre uno de los CBRs que uno puede conseguir. Pero te lo recomiendo mucho, es un cómic bastante divertido. La siguiente es de Sasuke Berg. Muchas gracias por el podcast y quisiera preguntar si me recomiendan leer War of Green Lanterns y Flashpoint, ya que tengo poco leyendo las aventuras de los Linternas. Gracias y saludos a todo el equipo de Comic Manía. A ver, ¿alguien además que yo ha leído War of the Green Lanterns? ¿No? Nadie. Bueno, Flashpoint, ahorita va a hablar Santiago. Mira, yo te puedo decir una cosa: The War of the Green Lanterns es uno de los mejores cómics que jamás he leído. Me encantó, es divertidísimo. Tienes a Parallax siendo introducido de nuevo a la gran batería que se encuentra en Noah, y de esa manera contagia a todos los Linternas Verdes, y todos los Linternas Verdes empiezan a cazar a los cuatro Linternas Verdes de la Tierra: Jon Stewart, Kal Reiner, perdón, ese ni siquiera el Linterna Verde, Guy Gardner, Jon Stewart, Hal Jordan y la basura humana llamada Kal Reiner. Es divertidísimo el cómic, es magnífico, se los recomiendo muchísimo. Y en cuanto a Flashpoint, mi querido Santiago, ¿qué tienes que opinar acerca de él? Mira, Flashpoint es en relativo bueno, tiene un excelente comienzo, se desenvuelve bien, pero por desgracia los finales de cada tomo son pésimos, tanto cuando está en tie-ins, ya cuando llegas a lo que es Deathstroke, Frankenstein, que es horrible. ¿Te refieres a los tie-ins que son parte de todo el crossover? Así es, me refiero a todos ellos. En relativamente, unos son buenos, pero la mayoría son malos, pero ahí, como se muestra, y una vez lo dijo Joy, Hal Jordan demuestra que no necesita del anillo para hacer algo muy importante en esa historia que nadie más pudo haber hecho. Me parece magnífico. Yo honestamente sentí que Flashpoint, la serie regular, estaba divertidita, era graciosilla, no era una gran serie, pero pues fluía, ¿no? El problema es que te tardan mucho tiempo, los finales de todas las series que van junto con pegadas son muy torpes, y lo peor de todo es que el final es el reinicio de todo el universo DC, empiezan los nuevos 51 y eso lo sacaron de la manga. Oye, pero lo de Batman estaba interesante, lo de que resulta que Batman no era Bruce Wayne, sino Jonathan, no, este, ¿cómo se llama? Thomas Wayne, perdón, y que el guasón era esta Martha Wayne. Dios mío. Sí, sí, puede ser graciosito, pero está pasable, pero hasta ahí. A ver, ¿qué más tenemos? El pajarrico. Pajarraco. Ah, pajarraco. Mil gracias, Joey, por el trabajo de posteo y por el podcast. Buen colaborador resultó el Gato Pato. Ah, mira, qué lástima que no esté el Gato Pato, pero sí se merece un aplauso el Gato Pato, pero en serio. Porque no solo participa en el podcast, me dio albergue en su casa, y honestamente a contar a Carlos, Joey y Moisés por 24 horas es algo que no le recomiendo absolutamente a nadie. A ver, ¿qué más tenemos? La siguiente es de Amra Al-Zahred. A Hasred. Ahora, hablando del evento Marvel Avengers vs. X-Men, pues a mí en lo personal no me ha parecido malo. Está pasable y ha tenido espasmos de situaciones geniales. Pero eso sí, esta serie creo que en 5 o 6 números hubiera estado bien. Me ha parecido muy larga. Por otro lado, he leído el irremediable e invencible. Irredeemable e incorruptible. Ah, y están geniales. Se los recomiendo y estará bien que lo dedicaran unos minutos en el podcast porque vale la pena que la gente lea algo diferente de superhéroes que no sea DC o Marvel. O siendo aún peor, Marvel Mex o DC Mex. Por cierto, no compren esa basura en español, atrasados y malísima calidad. Un abrazo, chao, miles de besos a la linda, a la lindísima Lord Nux. Okay. Algo que le quiero preguntar, ¿alguien más además de yo ha estado leyendo Avengers vs. X-Men? Sí, a ver, señores, wow, qué bien. A ver, entonces, uno por uno, grítenme o les paso el micrófono por decir, y díganme cuáles han sido sus experiencias con este cómic llamado Avengers vs. X-Men. Bueno, en lo personal, a mí me ha gustado porque siempre en cada número te dejan con querer saber qué sigue en el siguiente, y eso es lo que me atrapa del cómic. Quiero saber, inclusive quiero saber cómo concluye. Quiero más. ¿En qué número estás? En el round 8. Round 8, te faltan 4. A ver, ¿alguien más? Yo, bueno, si quieres. Bueno, yo, a mí también se me ha hecho cotorro, o sea, a ver cómo se están dando ahorita de golpes los superhéroes, pero pues, el planteamiento se me hace un tanto cuanto flojo, por decirlo así, pero pues está interesante la manera en que lo van desarrollando. O sea, ver los conceptos de Scott Summers contra el Capitán América, y como ya es más determinante Scott Summers y quiere hacer lo bueno y lo correcto por su raza, y como el Capitán América lo está así como deteniendo, decirle, no, espérate, güey. Pero pues sí, se me hace bueno. ¿Alguien más? Yo difiero un poco de lo que tú estás diciendo, porque yo pienso, a diferencia de otras personas, que la persona que era ideal para quedar y comandar a los X-Men era Tormenta, ya que ella tiene la inteligencia, es muy centrada y no comete esas locuras como Scott. Scott simplemente se está transformando en un Magneto de esta nueva era. Qué interesante. A ver, ¿alguien más tiene una opinión? Rogue. Yo sé que tú tienes una opinión, me queda clarísimo. A ver. A mí me está gustando mucho, se me está haciendo ágil, también me deja con muchas ganas de ya ver qué sigue en el próximo número. No concuerdo aquí que digan que Storm debe ser la líder de los X-Men, porque Cyclops es el líder innegable de los X-Men. Siempre que esté ahí Cyclops, Storm va a ser la segunda. Cuando no esté Cyclops, Storm puede entrar, pero mientras esté Cyclops, Cyclops es el líder de los X-Men. Un aplauso, por favor. Cyclops es mi favorito. A ver. No, sí, mira, a mí en lo personal lo que no me gusta es por qué siempre tiene que morir un mutante. No les mates al final, el hombre está en el 8, no. Digamos que un mutante muere, no sabemos quién. Muere un mutante, ¿por qué demonios Ojo de Halcón tiene que vivir? ¡Ey, no te metas con Hawkeye! ¡No spoilers! A mí en lo personal me gustan más los mutantes que los Avengers. Y es cierto, el Capitán América está arruinando el verdadero mundo de paz. A mí lo que me sorprende es que el Capitán América se enojó tanto con nuestro buen amigo Iron Man por lo que quería hacer durante Civil War. Y ahorita él es lo que él quiere hacer con los mutantes. De hecho, Tony Stark se lo dice. Dice, esto me está recordando algo que yo pensaba hace meses y tú estabas en contra de ello. Igual Black Panther también. Black Panther le dice... No, y déjame y lo que pasa entre Black Panther y Tormenta, en serio, va a doler doler mucho a muchas personas. Sí. Pero bueno, y ya pasando a otra cuestión. ¿Alguien más tenía algo que decir Avengers X-Men, no? Pasando a otras cuestiones, Irredeemable e Incorruptible. ¿Alguien lo está leyendo? No. Señores, afortunadamente me acabo de enterar que Bruguera, Editorial Bruguera, va a traer varios cómics de IDW y también de Boom Comics. Y una de las cosas con las más importantes que va a traer es Incorruptible e Irredeemable. Y es magnífico. Es de Mark Waid, el escritor. El que está escribiendo ahorita Daredevil, efectivamente, Juan Carlos. Y resulta que esa es la parte más importante. En el caso de Irredeemable, es un hombre, o mejor dicho, un superhéroe, que se llama el Plutoniano, o The Plutonian, que es básicamente Superman. Y algo sucede, que no les voy a spoiler, pero algo sucede que decide volverse malo. Y se vuelve el malo más malo de todo ese planeta. Y empieza a destrozar ciudades. Y empieza a matar a todos sus compañeros de la Liga de la Justicia, que se llama el Paradigma, ¿no? The Paradigm. Pero empieza a matarlos a todos. Porque ellos saben un secreto que él no quiere que nadie más se entere, etcétera, etcétera. Es increíble. Y tan bueno como es ese cómic de que básicamente es Superman loco, pero con una razón de ser, no más loco a lo idiota. Como el cómic de Supreme, cuando antes de que lo empezara a escribir Alan Moore. Incorruptible me gusta más y les voy a decir por qué. Porque Max Damage, el protagónico de Incorruptible, era el villano más sanguinario, más sangriento y más odioso de todo ese universo. Y cuando ve la destrucción que está causando el Plutonian, dice, alguien tiene que enfrentarse a él. Si sus compañeros no pueden, lo tengo que hacer yo. Él decide dejar toda su corrupción a un lado, dejar toda su matanza a un lado y volverse el mejor héroe de todo el universo. Se invierte en los papeles. Y lo padre es que mucha gente se sorprende cuando se vuelve Plutonian malo, pero más gente se sorprende aún cuando el peor villano de todos, o uno de los peores villanos de todos, se vuelve bueno y nadie le cree. Y constantemente él se tiene que probarse y demostrarse. Y de hecho hay algo muy bonito. Él tenía una novia llamada Jailbait, que tenía 16 años cuando empezó su relación. Y después ella estaba feliz porque es una chavita muy loquilla, ¿no? Y lo que pasa es que le dice, ¿sabes qué, nena? Ya tiene que terminar nuestra relación. Y le dice ella, ¿pero por qué? Porque no eres legal. Hablamos cuando tengas 18 años. Y ella dice, ¿pero por qué? Yo quiero seguir estando contigo. Y le dice, no puedo, porque tengo que ser totalmente limpio. Tengo que ser totalmente lo opuesto de lo que yo era. Y ver todo ese camino de ir del peor villano a volverse el mejor héroe es divino. En serio, se los recomiendo muchísimo. Y terminan, no son muchos números, pero cada número es más brillante que el anterior. El siguiente está un poco largo porque es comentario preguntota. No importa, pero es de Gerardo de la Cruz, ¿verdad? Sí, es Gerardo de la Cruz. Dice, hola Joy, saludos a Lorna y a tus compañeros en cabina. Escribo para decirte que escuché los programas que realizaste con el Gato Pato y el programa de la semana pasada donde atendiste las dudas y preguntas que muchos tenemos y te hemos hecho. Y solo diré que lo que Joy promete, lo cumple. Aprecié mucho el hecho que contestaras mis preguntas y la manera tan experta y profunda en que hiciste comentarios. Es lo que caracteriza tu programa, además del gran sentido del humor que me hace pasar un buen rato y estar ansioso por escuchar el programa de cada miércoles. ¡Ah! Entre los locutores que realizan algún programa especializado en cómics, el tuyo es el mejor, ya que ante todo eres un excelente comunicador, que transmite de manera elocuente, entusiasta e interesante los temas que tratas en cada programa. Además del trato personal que nos brindas a todos y cada uno de tus escuchas. Tus colaboradores también. Con sus comentarios y recomendaciones nos dan una guía de las mejores historias que podemos encontrar de los personajes que nos gustan. La dinámica que llevan en conjunto me hace sentir parte del programa. Pero sigan por el camino que están dejando. Marca entre los fans de cómics. Me despido. Un momento. Haciéndote una pregunta. ¿Puedes decirme de qué tratan los cómics de Gotham Central y la recomiendas? Y si la recomiendas, hasta pronto. Ah, muchas gracias. Para empezar, gracias Gerardo. Honestamente no puse ese comentario ahí porque nomás quería que alguien me halagara y me elogiara y me cantara una oda porque me siento muy mal cuando eso sucede. En serio, no lo tienen que hacer, se lo digo a todos ustedes. Digo, ayuda a que ponga su comentario, pero no lo tienen que hacer. Prefiero que sean honestos y que me digan en qué está flaqueando el programa para que yo lo mejore. No es garantía de que voy a dejar de poner música de boy bands, pero pueden sugerirlo si quieren. Gerardo, muchísimas gracias. La razón por la que puse tu pregunta es porque él es una de las pocas personas que continúa escribiendo a nuestro mail, que es, Juan Carlos. comicmaniaradio@gmail.com. Un aplauso para el joven de las nubes, el joven de Moisés. ¡Oh, muy bien! Es una de las pocas personas que sí nos escribe y nunca le respondo sus correos desde el mail porque prefiero responderlo al aire. Porque creo que es más fácil y todo eso, más que nada cuando hace preguntas un poquito más largas y complicadas. Entonces, lo que quiero decir es, Gerardo, aunque me tarde en contestar tus preguntas, eventualmente serán contestadas. En el caso de Gotham Central, ¿alguien leyó Gotham Central? Es como... Dime. Bueno, Igual y me la vas a mentar con la comparación, pero es como el Sammy Twitch, ¿no? De Batman, ¿o cómo? Yo diría que en vez de ser Sammy Twitch, es como el NYPD Blue o el Hill Street Blues de los cómics, que son dos series policíacas, pero tratan de buscar, de irse a ser policíacas al 100%, ¿no? Ver cómo es la vida de los patrulleros, ver cómo es la vida de los detectives. Y en este caso, Gotham Central es ver la vida de los policías de Ciudad Gótica. No solo de los que ya conocemos como René Montoya o ¿cómo se llama? Harvey Bullock o James Gordon. Es ver la vida de todos ellos y cómo pueden sobrevivir en un mundo con las locuras de Mr. Freeze, Joker, Two-Face, etc. Entonces, Greg Rucka y, maldita sea, ¿cómo se llama el otro? Creo que Ed Brubaker eran los escritores. Entonces, estaban todas las personas que lo han leído dicen que está brillante y magnífico. Yo, desafortunadamente, no he tenido tiempo de leerlo porque he estado muy ocupado leyendo todos los nuevos 51, porque son las preguntas que más he recibido, los Avengers. Los 55 títulos de los nuevos 51 me eché. Y también, que no entiendo cómo de 51 te vas a 55, no entiendo, pero los leí todos. Y también estaba leyendo Avengers vs. X-Men, entonces no he tenido tiempo, pero les prometo empezar a leer algunos de Gotham Central para recomendártelos, pero hasta ahorita, amigo que lo ha leído, amigo que lo ha recomendado. Es como La Ley y el Orden, pero en un mundo con villanos, pues. Exacto, que no es algo totalmente original. Brian Michael Bendis hizo un cómic llamado Powers, que era la vida de dos detectives dentro de un precinto en una ciudad como Nueva York de Marvel, por decir. Muy, muy buen cómic el de que es Michael Avon Emming, era el dibujante, y Brian Michael Bendis lo escribía, y era muy bueno, porque él escribe muy bien diálogos. Entonces, cuando no involucra a superhéroes, sino a gente normal, los diálogos funcionan muy bien. Bueno, a mí, de hecho, lo que le comentaba David la otra vez, era de la corrida de Bendis con Daredevil. A mí se me hizo muy bueno, o sea, a pesar de que es superhéroe y eso, se me hizo muy bueno todo eso de Murdoch Papers y todo eso. Pero es el tipo de superhéroe que es él. Ajá. Es un superhéroe y además es un abogado. De hecho, le dedican como 4 o 5 números a solo estar en un juicio. Uh-huh. El juicio de White Tiger. Que estuvo bien, pero cuando involucras a los seres más poderosos del universo Marvel y se están sentados platicando... En Mighty Avengers número 1 se ponen literalmente enfrente de la nueva versión de Ultron a platicar con Ultron por 6 números. Sí. Perdón, pero esos no son los Earth's Mightiest Heroes. La siguiente pregunta es de Uriel Ladrón. ¿Qué tal? Buenos días, soy un fan de los cómics y ahora que he encontrado un programa de una excelente calidad como Comic Manía Radio, está genial su programa. Una sugerencia sería que pudieran hablar sobre sagas del universo Marvel, es decir, por ejemplo, Fear Itself, Civil War. Si quieren llegar a más gente, sería una muy buena técnica. Por ejemplo, conmigo que he leído cómics desde niño, pero por cosas del destino he perdido la continuidad del universo Marvel y quisiera saber a través de su programa qué ha pasado en algunas sagas. Una sugerencia sería House of F, muy buena. Civil War, bueno. Secret Wars, buena. Sage, no lo he leído. Messiah War, muy buena. Messiah Complex, muy buena, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sigue Joy para decir la verdad. Okay, ahorita lo que tengo que decir es, yo creo que todos ustedes que han escuchado el programa, ¿no? Comic Manía Radio, a través de tu radio online.com.mx, ya saben muchas de mis opiniones. Entonces me gustaría, vamos a agarrar, lo que voy a hacer es, a cada uno de ustedes que hayan leído esas historias, quiero que ustedes me digan qué opinaron, para mal o para bien. Okay, no tiene que ser una opinión tal cual. De hecho, hasta me gustaría que sean puras opiniones positivas, porque la idea de este programa siempre es que la gente lea más, no andarnos quejando de los cómics. El primer cómic que él menciona es House of M. ¿A quién le gustaría hablar de House of M? A ver. Pues la verdad, House of M fue el primer cómic que leí. Ese fue el que me introdujo al universo de los cómics. A mí me agradó bastante porque yo me había quedado con las películas que viéndolo ahora no me agradaron tanto, de Daredevil, de los X-Men. Pero House of M me llamó mucho la atención porque lo tuve que leer para una tarea y ahí fue cuando empecé a investigar más sobre los cómics, me junté más con mi amigo Juan Carlos, me empecé a explicar más y se me hace a mí una buena historia con algunos cabos sueltos que deja, pero en sí se me hace bien, algo suelto la explicación de cómo se va todo al diablo, pero pues en sí es buena historia. ¿Recomendarías, además de comprar los 8 números, también comprar todos los números que se atan a, o solo algunos números? Pues, si tienes dinero, sí. Pero en sí la historia principal, lo que es el compilado, está completo, para así decirlo. El que publicó Marvel México. Ajá, el que publicó Marvel México, sí está bastante completo. si tienen dinero y ganas, pues yo creo que sí sería bastante bien comprarlos. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué más? Ah, a ver. Sobre los números del Omnibus que publicaron aquí, a mí lo más rescatable que me llegó mucho fueron los números de Spider-Man. Todo el entorno de Spider-Man House of M, y después ver la conclusión, cómo quedó tan inconforme, eso fue lo que me gustó mucho de Spider-Man, y eso que yo no leo Spider-Man, entonces estuvo muy bien. No, pero él se refería al Monster Edition que sacaron de los 8 números, el compilado de los 8 números, perdón. Y el del Avengers, el Final, no sé qué. No entendí entonces. No te preocupes, pero es interesante que tú menciones eso. Siempre es bueno complementar. ¿Después qué tenemos? Civil War. ¿Alguien quiere hablar positivamente? ¿Positivamente Civil War? Claro que sí. Me parece magnífico, Santiago. Mira, a pesar de que tiene muchas cosas que son irrelevantes y que no coinciden con las cosas que pasan en Civil War, es una buena historia. Aunque no es algo que no haya sido nuevo en Marvel, porque es algo que se repitió una tras otra vez. Recientemente en Avengers vs. X-Men. Así es. Pero ahí nos da a destacar que la gente prefiere seguir más al Capitán América porque es el líder nato de cualquier cosa, que a seguir a una persona prepotente como lo que es Iron Man. Yo sé que mucha gente quiere y respeta a Iron Man, pero para mí no va a dejar de ser una persona excéntrica que solamente se rige por lo que él es, que es inteligencia, y que no va a haber nadie mejor que él. Me parece perfecto. ¿Recomendarías comprar todos y cada uno de los tie-ins o solo leer las siete historias? Mira, de la miniserie. Hay unos tie-ins que son buenos, pero hay otros que son malos, como lo que son los que salieron de Spider-Man, no son nada buenos, son aburridos, te aburren. Unos de X-Men también. Pero sin duda los que son buenos es el de Punisher, que es muy difícil de conseguir, Punisher 13. Y lo que es ¿dónde estuvo ¿cómo se llama? Nick Fury en todo ese tiempo. Que fue New Avengers, que es cuando junta a los Secret Warriors. ¿Algo más? Sería la que sigue. Sigue Secret War. ¿Alguien leyó Secret War? Yo la leí. Oh, a ver, Juan. Bueno, mira, yo lo tengo de la edición México. Son 7 números. Son bastante buenos. La verdad, yo se lo recomendaría. Sí, Es que en los Estados Unidos salieron, eran 4 números. O creo que 5 números que salían, 4 veces al año, ¿no? El dibujo está muy bonito, que es cuando van a Latveria, porque el Dr. Doom les está creando diferentes armamentos para los supervillanos de los Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo que es la misma historia? Sí. Bueno, yo estoy platicando Secret Wars de Beyonder. Ah, no, es Secret War. Este es Secret War de Bendis, ¿no lo conoces? No, bueno, no, pero te gustó Secret Wars. Y esa la recomiendas muchísimo, a pesar de que es antigua, ¿verdad? Pero te gusta mucho. ¿Va? Tú sí leíste Secret War. Secret War, o sea, es como dices, o sea, son cómics de Bendis, pues, de conspiración, de que Nick Fury se da cuenta de que el Doctor Doom está financiando la nueva tecnología para los villanos y que va con el presidente para, pues, decirle que se tiene que hacer algo, y él prefiere hacerlo así como con sus Black Ops. Ajá. Que es Daredevil, Wolverine, Luke Cage y el Capitán América y todos ellos. O sea, se me hace interesante el planteamiento. Y nuevamente, pues a Bendy sí sabe escribir ese tipo de cómics. Y pues la verdad yo sí lo recomendaría. Yo tengo el Monster Edition que publicaron aquí en México y se me hizo muy, muy interesante. ¿El siguiente? Sage. Siege. ¿Alguien leyó Siege? ¿No? Bueno, para las personas, ¿sí lo leíste? Pues adelante. Pues igual, o sea, a mí se me hizo... Pues porque nos lo prestó César. O sea, de hecho no lo compré. O sea, se me hace medio tonto el planteamiento de Norman Osborn queriendo hacer la del ex Luthor y que al final no le salga. Y ver todo eso, o sea, no, la verdad igual, si se lo pueden prestar o bajarlo así como de internet, checarlo, está graciosito, ¿no? Pero no se me hace de lo mejor. Es básicamente cuando Norman Osborn junta a todos los villanos con los que él ha estado trabajando para invadir Asgard. Pero ¿para qué vas a invadir un planeta o una ciudad donde hay puros Thors? Sabes que vas a perder, ¿no? Entonces como que muy tonto. Pero bueno, como tú mencionas, es graciosito ver cómo los villanos se pelean contra los asgardianos y les están golpeando, bueno, hasta están terminando con grandes dolores de cabeza a todos los villanos. O sea, y ahí puedes ver la diferencia de Bendis escribiendo, por ejemplo, en Secret War, todo ese tipo de cómic que le queda, y una macrosaga, que claro, es la de Siege, que no le sale, pues. Exacto. ¿Algo más? Sigue Messiah War, ese yo lo quiero. Por favor. Ese transcurre lo que pasa después de que Cable se va con Hope Summers de bebé hasta que regresa en Messiah Complex. Son esos números, ahí se ve involucrado X-Force, o sea, Wolverine, X-23 también va, y no me acuerdo quiénes más van. No me veas a mí. Phantom X va. Entonces, ¿mande? Arcángel. Arcángel. Ah, sí, porque Arcángel se encuentra en el futuro con Apocalipsis. Bueno, perdón, ya hice un spoiler si no lo han leído. Pero bueno, se encuentra en el futuro con alguien. Es toda esa conflicto que pasa de que Bishop sigue buscando a Hope Summers y necesitan de X-Force para defenderla. Ella es una niña, todavía tiene 10 años y todo eso. Entonces es ahí, explica un poco por qué cuando Hope regresa en Messiah Complex reconoce a Wolverine y reconoce a X-23 y se siente muy apegada a los X-Men, porque aparte de Cable, ellos le salvaron la vida mientras estuvo escapando de la búsqueda que tuvo con Bishop hacia ella. Me parece muy bien. ¿Qué más tenemos? Messiah Complex. Otra vez. Ah, perdón. Sí, Messiah Complex es el regreso de Hope Summers aquí a nuestro futuro, a nuestra continuidad, para venir a ser el Mesías o ser el de plano el mutante que acabe con todo el mundo. Pero Messiah Complex es cuando nace, ¿no? Ah, sí, es cierto. Es el Second Coming, ay, perdón. Ya me... Bueno, Messiah Complex es el nacimiento de la primer mutante después de que está Scarlet Witch. Dice No More Mutants, es la secuencia de House of M. Pues se quedan los 198 mutantes y se llega en Dangerous Species. Bueno, entre ellos la psicosis que tiene, bueno, no psicosis, la desesperación de Beast porque no encuentra el por qué o el cómo pasó lo que pasó y no encuentra una solución y cómo revertirlo. Entonces llega esta parte de Second Coming. Messiah Complex. Y ya ven por qué siempre me quejo de la continuidad de los Hombres X. No, hasta tú que eres experta. Estoy nerviosa. ¿De quién estás nerviosa? Estamos entre amigos, ¿verdad? Pero es que tanto hombre. No, ay, relaja, estás peor que yo. Tenemos dos mujeres. Tienes comparsa el día de hoy, no pasa nada. Sí, no te pongas nerviosa. A mí siempre me ponen atención y nunca me pongo nerviosa. O me puse nerviosa ahorita en cómics. No, ¿verdad? Para nada. Ah, perdón. Nació. Nació Hope Summers y todo lo que el camino que llegan hasta defender a Hope y por ella, todo eso, protegerla. Hay mal ciertos decesos ahí que no estoy de acuerdo con ellos. Entonces, es el camino que tienen los X-Men para proteger a su Mesías. Perfecto. A ver, entonces, ¿qué te parece? Yo creo que te sientes un poquito de bolas. Entonces, nomás quiero que me digas los nombres de cómo sería la secuencia. Primero, House of M, sin duda. Después, ¿seguiría? Endangered Species. Después. Messiah Complex. Después. Messiah War. ¿Y después? Second Coming. Muy bien. Entonces, yo creo que ya estamos bien. Sí. Entonces, esa es la manera en que lo tienes que leer. Y si estoy en lo correcto, Marvel México publicó la mayoría de esos, sino que todos, ¿no? O sea, nada más lo único que no publicó Marvel México fue lo de Messiah War. Pero Endangered Species, Messiah Complex y Second Coming, sí. Sí, lo publicó. Perfecto. A ver, ¿algo más? No, nada más. Sigue. Ah, no, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, Fear Itself. ¿Alguien que haya disfrutado Fear Itself? Por favor. Sin críticas. Positivo, ¿eh? Así tío. A mí me gustó Fear Itself porque con esa me subí todo esto de Marvel. Me gustó porque fue mucha pólvora, nada de explosiones, mucha pólvora. Que según esto, Cíclope se iba a ver Magneto, Spider-Man iba a ver su mundo destruido, Iron Man volvía a ser alcohólico, el Capitán América sin América. Todo increíble. Yo lo leí 1, 2, 3, creo que hasta el 4 dejó de ser cuando Thor se pelea con... Spoiler, Thor se pelea con Hulk y con la mole, y dice que mata a la mole, y a Hulk lo envía ridículamente a Pensilvania a pelear con Drácula. Un vampiro de 200 y más años de edad versus un simio verde gigante con martillo. Ridículo, pero sí. De hecho, en México no se publicó... Ese no se Hulk publicó. Versus Drácula. Ah, mira, es que ¿por qué habrá sido? Para que gente no se burle de eso. Yo lo que tengo que decir, a mí me divirtió mucho Fear Itself, porque algo que siempre nos olvidamos es que todos los seres superheroicos de Marvel, al igual que nosotros, son humanos. Y como todos los humanos, nos tenemos que enfrentar contra nuestros miedos. Porque pocos somos como Hal Jordan, que carece de miedo, ¿estamos de acuerdo? Es como todos los caminos regresan al brillante, magnífico, mejor linterna verde de todos los tiempos, y su nombre es Hal Jordan. Entonces, me divierto mucho Fear Itself. Yo sí solo me quedé leyendo la serie de 7, o sea, la miniserie. No leí todos los tie-ins, porque sentí que era demasiado, te están exigiendo demasiado. Lo que sí leí, creo que es Fear Itself Frontline. Y una de las historias se concentra en Speedball. Y cómo Speedball recupera la confianza de la gente después de todo lo que sucedió en Civil War. Y eso me gustó bastante. A ver, después de Fear Itself, creo que sigue Avengers vs. X-Men, si estoy en lo correcto. ¿Alguien quiere decir algo? Pues yo creo que ya dijimos todo, ¿no? En general, nos está divirtiendo, un poco largo. Algunas personas están de desacuerdo, quieren más. Yo siento que es un poquito largo. Yo ya leí el número 12. Creo que termina bastante bien, aunque sí siento que siguen jugando con las personalidades de los personajes y que los personajes que nos los presentan en ciertos cómics después no están en este cómic. Por decir, Capitán América llegando a Utopía a exigir y ese no es el Capitán América que estaba peleando por los derechos. Es lleno de Avengers. Exacto. A ver, ¿alguna cosa más? Otra pregunta. Por favor. Hola, Lorna, y a todos los demás en Comic Manía. Gracias por eso. Deberé felicitar siempre a Lorna. ¿Y a mí yo qué? Eso es algo curioso porque yo soy de los que sí me incluyo y siempre hablo primero a Lorna y luego a los demás. ¿Sabes qué? Yo siento que si yo fuera un caballero diría, pues sí, tienen que felicitar primero a las señoritas. Pero no soy un caballero, mi ego me lo impide. Entonces, señores, felicítenme a mí primero. Pero qué bueno que le haces eso, mi querido Santiago, que si sí eres un caballero, no como yo. Todo en Comic Manía, quería saber su opinión sobre The Traveler de Stan Lee. Muchas gracias y pásenla bien. El problema de nuestro buen amigo Stan Lee es que todos lo admiramos y todos lo queremos por lo que hizo en los años 60 con Marvel. Lo seguimos admirando en los años 70 por todo lo que hizo con El Hombre Araña, incluyendo quitarle el poder a la estupidez llamada The Comics Code Authority, ¿no? Porque cuando él publicó ese cómic con drogas, ya con Harry Osborn drogándose, entonces desde ese momento ya empezó a bajar un poquito el control que tenía el Comics Code Authority. Desafortunadamente, él ya cree su propia prensa y cree que es un genio, y no, él es un cogenio con John Romita Jr., Steve Ditko y Jack el Rey de todos los cómics, y su nombre es Kirby. Y de esa manera, él ya se lo creyó tanto y nunca ha producido el nivel de cómics que alguna vez llegó a producir para Marvel. Y todo lo podemos ver. ¿Alguno de ustedes tuvo la desgracia de leer Ravage 2099 o Just Imagine de Stan Lee, reimaginando el universo DC y algunos otros cómics? ¿Lo han leído? Nada más el de DC. Uno es peor que el anterior. O sea, ¿leíste los de Just Imagine? Sí, leí el de Batman y creo que era así como un monstruo, ¿no? Que se convertía como tipo vampiro, o no sé. No, el que es un monstruo es Captain Marvel alias Shazam en ese cómic. Batman es un luchador negro que lucha, che, parece una película del santo, lucha en el día y pelea contra los villanos en la noche. Espérate, las luchas son en la noche, ¿verdad? Bueno, lucha en la noche y más en la noche pelea contra la injusticia. Muy torpe, es muy tonto. Yo leí el de Flash porque el artista Kevin Maguire me encanta, pero es muy malo. ¿No? ¿Perdón? En el de Flash era una chava con un vestido blanco que iba dejando como un arcoíris. Una armadura blanca y tenía en el casco ¿cómo se llama? Una tira de colores. Entonces cuando ella corría se veían los colores. Muy torpe. Yo creo que ahorita Mark Waid es el que está coescribiendo The Traveler. Entonces por Mark Waid podría valer la pena. Pero honestamente yo nunca lo leí. Leí como que los avances y no se me hicieron nada muy interesante. Algunos de ustedes, no lo leí de verdad, pero lo van a producir. Editorial Bruguera lo va a traer. Joy, ¿cuál es la diferencia entre Hawk Goblin, Demo Goblin y Jack O'Lantern? Dios mío. Bueno, a ver, voy a tratar de ser breve. ¿Alguno de ustedes leyó la saga del Hobgoblin en El Hombre Araña? Sí, es buenísima. Sí. La original, la que escribe Roger Stern. Sí, o sea, que al principio no sabes quién era el Hobgoblin, que al final resulta que es Jason Massendale. No, Jason Massendale es Jack O'Lantern. No, es el segundo Hobgoblin. Ah, sí, es cierto. Pero ¿quién era el que era mercenario? Lo que pasa fue lo siguiente. Roger Stern crea al Hobgoblin y no quería decir quién era su origen. ¿Quién era su identidad secreta? Mucha gente pensaba que era Ned Leeds, un reportero, esposo de Betty Brandt, ¿no? El esposo de Betty Brandt, reportero para el diario El Clarín. Mucha gente pensaba que era eso, pero nomás uno era una de las pistas falsas que puso Roger Stern. Roger Stern tiene un problema con el editor y se va y deja esa historia inconclusa. Entonces, todos los demás escritores continuaron la idea de que era Ned Leeds. Y lo que termina sucediendo es que matan a Ned Leeds en un cómic de Spider-Man Wolverine. Y después ya no sabían qué hacer con el personaje. Entonces dijeron, bueno, pues es que ya matamos al Hobgoblin fuera de cámara. O sea, literalmente el Hombre Araña y Ned Leeds se van a una parte de ¿cómo se llama? De Europa. Sale del cuarto, el Hombre Araña regresa y está ahí degollado Ned Leeds, disfrazado del Hobgoblin, ¿no? Entonces mataron a un personaje muy importante del universo del Hombre Araña y lo mataron fuera de cámara. Entonces ya no sabían qué hacer. Entonces lo que termina sucediendo es que buscan la manera de arreglarlo y no lo pueden arreglar y es demasiado tarde. Todos los escritores se concentraron tanto en Ned Leeds que todas las pistas apuntaban a Ned Leeds, aunque no fuera la idea original de Roger Stern, que era, de hecho, el personaje que era el Hobgoblin era el dueño de una agencia de modelaje, jefe de Mary Jane en ese entonces, que afortunadamente tenía un hermano gemelo. Entonces él, cuando se transformaba en el Hobgoblin, ponía a su hermano gemelo a sustituirlo para que en el mismo lugar pudieran aparecer él y el Hobgoblin, para que nadie sospechara de él, ¿no? Se me olvida el nombre del tipo, si era Roger algo, se me olvida el nombre del tipo, pero bueno. Entonces lo que termina sucediendo es que como ya no sabían qué hacer y les gustaba mucho el personaje de Hobgoblin, habían inventado ya una enemistad entre Jack O'Lantern, Jason Massendale, y Ned Lee, bueno, es el Hobgoblin, ¿no? Habían inventado una pelea entre ellos. Entonces cuando supuestamente muere el Hobgoblin, el verdadero Hobgoblin se esconde más para que este para que sí se murió y estaba el que estaba muerto era Ned Leeds, y lo que hace Jason Masendale adopta la identidad del Hobgoblin y se vuelve el segundo Hobgoblin. Pero curiosamente, Jack O'Lantern era uno de los personajes más terciarios o villanos más terciarios del Hombre Araña. Y se vuelve y transforma al Hobgoblin en el villano más terciario del Hombre Araña porque él es muy malo. Entonces, no sabe lo que tenía que hacer, entonces viene el infierno. Pau, ¿sí sabes qué es el infierno? Sí. A ver, cuéntanos qué es el infierno. Pero no me acuerdo muy bien, lo leí hace mucho. Es una saga de los X-Men cuando van pues, al infierno y muere... No, el infierno viene a la Tierra. Ah, y muere Ileana Rasputín. Bueno, de hecho lo que pasa es que, como tú sabrás, en la miniserie de Magic, Ileana Rasputín se va a Limbo, donde se tiene que pelear contra Velasco, uh-huh. y está ahí por años, donde Tormenta le enseña la magia. Entonces ella, además de ser mutante, también es maga, uh-huh. inventa su Soul Sword, o sea, la espada que es parte de su espíritu, se enfrenta contra Velasco, y después se va a la Tierra. De hecho, ella despoja a Velasco, y Sim se queda como el guardián de, ¿cómo se llama?, de Limbo, y ella es la diosa del Limbo, o la ama. Del Limbo. Pero Sim está constantemente haciendo todo lo posible para ir a la Tierra y destrozarla. Y finalmente Sim y Nastrid logran abrir la puerta para la Tierra y llevar Limbo a la Tierra. Y el crossover se llama Inferno, donde pasan un buen de cosas que no voy a contar porque en serio son demasiadas. Pero una de las cosas que pasa es que Jason Masendale, el segundo Hobgoblin, va con Nastrid y le pide poder. Y él, en tono de burla, lo transforma en un demonio. Entonces el Hobgoblin se vuelve demonio. Exacto, un goblin de verdad. Y se empieza a pelear con el Hombre Araña. Y aún con esos diferentes poderes, sigue siendo igual de patético. De hecho, Demon Goblin sale Maximum Carnage, ¿no? Pero falta un pedacito. Él se sigue llamando el Hobgoblin. Y lo que termina siendo es que ya no aguanta seguir siendo el Hobgoblin. Y va con un mago. Y lo dividen. Sacan a Jason Masendale por un lado. Y sacan al Goblin por otro lado. Entonces, en vez de ser un Hobgoblin demoníaco, es Hobgoblin 2, humano. Y un Demogoblin, Dios mío, que tiene poderes mágicos. Y de ahí viene el Demogoblin. Entonces, pues la diferencia es que sí, estuvieron unidos, estuvieron separados. Y hasta donde yo sé, no sé qué pasó con el Demogoblin. ¿Ya murió? No, ni idea. Nadie sabe, ¿verdad? No. Entonces, no sé, le podemos... La alarma, pues... pues no sabemos nada de él. Y aparentemente después vino una miniserie llamada Hobgoblin Lives, donde descubrimos quién es la verdadera identidad del Hobgoblin. Y el Hobgoblin verdadero mata a Jason Masendale. ¿Algo más? ¿Qué opinan de que se publicara Irremediable en Incorruptible en México y si son recomendables? Bueno, yo los recomiendo mucho y estoy muy feliz de que los hayan, de que los vayan a publicar acá, porque obviamente ustedes ya van a tener la oportunidad de leerlos, porque desafortunadamente, por el tipo de editorial que es, Boom Comics, pues solo llegaba a ciertos lugares y desafortunadamente pues no llegaba acá a León, entonces los me vía recomendándolos y ustedes no los podían leer, entonces qué bueno que lo van a publicar. Una pregunta. Claro. ¿Se los va a publicar Televisa? No, va editorial. Qué bueno, ¿verdad? No, va a ser Editorial Bruguera. De hecho, ya hice contacto con ellos para ver si nos dan algunos ejemplares de regalo. Creo que en diciembre empiezan publicación. Entonces, espero que sí nos den algunos ejemplares. Y lo tengo que hacer antes de que Spike y Carmix empiecen a escribir cosas acerca de las malas traducciones, porque entonces no nos van a dar absolutamente nada. ¿Quién es Mr. Banjo? Dios mío. Mr. Banjo, hasta donde yo sé, Mr. Banjo es miembro de los villanos del Capitán Marvel, alias Shazam. Es miembro del Monster Society of Evil y es un tipo que tiene un banjo. Y es un personaje que... ¿Perdón? Y es un personaje que realmente sí existe. ¿En dónde? No, o sea, que... sí es un personaje, Mr. Banjo sí existe en el universo de los cómics, por más... Bueno, sí, no creo que lo sacan en los nuevos 51, pero de seguro apareció en algún momento de Power of Shazam. Yo honestamente sentí que honestamente sentí que el personaje era muy, muy torpe, pero bueno, era miembro de la Monster Society of Evil, ¿no? La monstruosa sociedad del mal, liderado por Mr. Mind. Y yo no sé si agarraba el banjo y golpeaba a la gente o nomás cantaba mientras estaba tocaba el banjo mientras hacía sus planes maléficos, pero ese es Mr. Banjo. Joy, ¿cuál es tu perspectiva de la nueva saga Batman Death of the Family? Joy, el Absolute de Black Knight tiene más de 250 errores ortográficos. Joy, ¿qué leo? ¿Batman Rip o final? Bueno, ahí vamos. La primera pregunta es Death of the Family. No le tengo mucha esperanza porque obviamente tenemos a un Joker que se ha arrancado la cara para de esa manera esconder su identidad secreta. No sé cuál es la idea, porque nadie sabe su identidad secreta, pero bueno, se arrancó el rostro nuestro buen amigo Joker. Y lo que he visto en los anuncios es que se va a poner otro rostro. Entonces yo no sé qué es lo que están haciendo con eso, pero le tengo mucha confianza a nuestro buen amigo Greg Capullo y obviamente a Scott Snyder. Entonces al menos los números de Batman van a estar muy buenos. Ya veremos qué pasará. yo no sé, me gustó mucho Court of the Owls, a ver cómo sale esto. Blackest Night está bastante, bastante chafón en lo que son las traducciones, y de hecho tenemos aquí una copia que acaba de comprar Juan Carlos, lo siento mucho. Pero lo que podemos hacer es aprovechar, y pues en lo que estamos haciendo práctica, alguien puede estarlo como que leyendo o ojeándolo, y a ver si, cuántas problemas ortográficos y gramaticales encontramos, ¿no? Y ya para finalizar, ¿qué leer? ¿Batman Rip o Final Crisis? Ni uno de los dos, porque va a explotar tu cabeza. Desafortunadamente, nuestro buen amigo Grant Morrison se clavó demasiado en los años 50 y muchas de las referencias que utiliza en Batman Rip no las entiendes, y peor aún en Final Crisis, porque si no leíste todo lo que es el cuarto mundo de DC, escrito por el rey de los cómics, su nombre es Jack Kirby, te vas a confundir un poquito más. Si no sabes quién es Omar, quién es Kamandi, quiénes son los hombres tigre, quiénes son los hombres simios, es decir, ¿qué está sucediendo aquí? Entonces, de los dos, el que más te podría recomendar, y no por el arte, es Batman Rip, porque al menos se trata de Batman, y hay una saga muy bonita, un arco muy bonito, que es el club de superhéroes. Pero yo no, y además lo más triste es que Batman, a pesar de que se llama Batman Rip, no muere ahí, muere metafóricamente muere metafóricamente al final de Batman Rip, metafóricamente muere, y después vuelve a morir metafóricamente en Final Crisis. Entonces así como que no te lo recomendaría mucho ni uno de los dos. Lo que te recomendaría es que mejor leas, no sé, Batman Year One. Batman Year One es buenísimo. O Batman Dark Knight Returns, cositas así que tienen un poquito más de... Curiosamente los dos de Frank Miller. Y sí, que ahorita ya Frank Miller lo hemos totalmente perdido. A ver, ¿algo más? José Nieto, hola a todos. ¿Me pueden decir quién es el némesis de la Mujer Maravilla y cómo consigue el ridículo avión invisible? ¿No se supone que puede volar? Tienes toda la razón, sí puede volar. ¿Alguno de ustedes sabe quién sería el enemigo número uno de la Mujer Maravilla? ¿No? Originalmente era Cheetah antes de los nuevos 51, pre-crisis, porque obviamente lo que era la Mujer Maravilla era total control. Era una guerrera con una cierta manera de pelear, con unas ciertas reglas, una cierta manera de comportamiento, y Cheetah era totalmente animalesca. Entonces, por eso es que viene como que el contraste. Después de la crisis en Tierras Infinitas es Circe, la maga que aparece en la Odisea. ¿Alguno de ustedes leyó la Odisea? ¿De Homero? Sí, perdón, de Homero, la Odisea de Homero. Recordarán, Circe tiene una isla, o vive en una isla, donde ella transforma a los hombres en bestias. Y exactamente, en cerdos. Aquí, en el cómic, obviamente, los puede transformar en la bestia que ella quiera, pero a la tripulación de Ulises la transforma en cerdos, efectivamente. De hecho, hay una película, ¿no?, de la Odisea. Hay varias películas de la Odisea. Yo tengo una que ya es bastante antigua y los transforma en leones, simios, cerdos. Bueno. Sí, o sea, pero la versión literal, original, son cerdos. Sí, efectivamente, y ella se vuelve la enemiga número uno después de la crisis. Y ahorita, en los nuevos 51, hasta donde yo sé, creo que su enemigo número uno son los dioses del Olimpo, ¿no? Se está peleando contra Ares y contra Zeus y todo eso. Y el avión invisible fue creado originalmente por William Moulton Marston, que está loco, me imagino, porque era durante la Segunda Guerra Mundial. Dijeron, bueno, qué mejor manera de espiar en los enemigos que con un avión invisible. Creo que de ahí vino la idea, que se me hace muy torpe. Y después, más adelante, George Pérez, cuando utiliza a la Mujer Maravilla y le da un nuevo origen después de la crisis en Tierras Infinitas, no utiliza el avión invisible. John Byrne se lo da y fue un regalo de unos alienígenas. Y ella puede agarrar este avión invisible y transformarlo en lo que ella quiera. Se me hizo estupidísimo. Rey David Peñaflor, quiero comprar la película de Watchmen. ¿Cuál edición me recomiendan? ¿La del cine, el director Scott o Ultimate? Gracias. A ver, a ustedes, señores, acérquense, a ver. ¿Cuáles son sus opiniones, jóvenes? Para mí definitivamente la última es la que viene más completa, además de que viene una presentación totalmente única y original. Bueno, pues yo recomiendo la primera edición porque también vi las otras y como que no le vi algo extra. O sea, es ver la primera está padre, obviamente el cómic es superior. Así que bueno, yo recomiendo la primera, o sea, la normal, la de la película. Ah, cine. La del cine. Yo estoy de acuerdo contigo porque, aunque sí entiendo tu punto, mi querido Santiago, la Ultimate tiene muchísimas cosas y muchísimos extras. El problema es que cada vez que corta ciertas cosas, pierde un poco de ritmo. Cuando se va a la parte de la animación, se pierde un poco de ritmo. Cuando crece tanto la historia, se pierde un poco de ritmo porque, como menciona Ismael, si estoy en lo correcto, el problema más grave que tiene es que no es el cómic. En el cómic tú eliges la velocidad en la que estás yendo, tú eliges todo lo que estás recordando y te ayuda muchísimo tener todas las narraciones ahí y las lees a tu tiempo. Entonces es mucho más fácil de digerir todo lo que está pasando. Desafortunadamente una película tiene un ritmo diferente, tiene el ritmo de edición, entonces sí cambian un poquito los tiempos. El theatrical release, que es el que sale en el cine, es el que sí es el más breve, pero al menos te cuenta la historia directamente, porque no puede quedarse en todo eso. Para ver todo ese tipo de historias es mejor ver el cómic. Porque además imagínate si en el Ultimate Edition hubieran puesto a alguien leyendo todas las partes de prosa que vienen al final para en serio ser el Ultimate Edition. Entonces yo siento que desafortunadamente al adaptarlo a otro medio tienes que recortar. Y mientras más le agregues, sí es muy bueno para los fans. Pero para algo que te cuenta la historia, el theatrical release es más que suficiente. Glotosen Memo, hola, saludos a todos, en especial a Carla, Lorna y Joy. Carla. Ya, así, ya estoy detrás de dos, de Lorna y de Carla. Ahorita voy a estar detrás de Rogue, o sea, gracias a Carla, Lorna. Oye, ¿qué voz tiene Carla, ¿Por qué? ¿En qué aspecto? No, o sea, que qué buena voz tiene. Ah, ¿su voz sexy? Ajá. No se oyó nada. Y eso que tenía pena, déjame decirte. ¿Qué les pareció la película de Batman The Dark Knight Returns? La peli animada. A mí se me hizo excelente y muy recomendable. Me parece también perfecto. A ver, tengo aquí a varios fans de la película. A ver, por favor, acérquense. Denme su opinión y después yo al final cerraré con mi opinión. A ver, rápido, directo al grano. Pues se me hizo buena adaptación. Qué bueno que lo hicieron en dos partes, porque si le hiciera todo el cómic en una película iba a quedar mal. Se adaptaron bien los dos primeros capítulos. Y bueno, ya todos la vieron. Bueno, en una parte, todos leyeron el cómic, entonces. No, pero es que una parte que me gustó mucho fue en una tienda de hacer una tienda de barrotes. Ah, cuando salen los cómics. Como tributo de los mejores cómics ochenteros. Estaba B de Venganza, Swamp Thing, Watchmen. Watchmen. Crisis Sandman. En las Tierras Infinitas. Ah, ahí te dicen qué cómics leer. Sí, de hecho. Una recomendación. A ver. A mí se me hizo muy genial la forma en que adaptan el cómic a la película. O sea, hay muchas escenas que se ven así casi casi calcadas del cómic a la animación, y se me hace que te transmite exactamente lo mismo la película que el cómic. Entonces yo diría que es muy recomendable. Me parece perfecto. ¿Alguien más que la haya visto? A mí realmente me encantó. Yo creo que realmente quería que en la película pusieran las dos partes, aunque sí va a ser muy larga. En la escena final en donde aparece el Guasón riendo, me encantó, yo soy gran fan del Guasón. Eso me da mucho miedo. A mí también me da miedo. Realmente me encantó como desde que ya que no quería hacer nada empezó a surgir otra vez, volverse a llenar de espíritu, ser inteligente para ganarle a su enemigo. Esa parte fue la que me encantó. Ah, exactamente, donde te explican que realmente, y es más o menos lo que toma Nolan. O sea, que no es más o menos, es clarísimo lo que toma. Es lo que toma Nolan, o sea, que él ya no puede pelear con una persona joven, sino tiene que pelear inteligentemente, porque pues ya es más viejo. Y es lo que le decía, lo que le comentaba a David. Ah, pues de hecho ayer. O sea, que veías Frank Miller, realmente cómo escribe bien y cómo escribe magistralmente The Dark Knight Returns, y la secuela que intenta hacer The Dark Knight Strikes Again, una basura completamente. Sí. Curiosamente, yo estoy en total desacuerdo con todos ustedes. Ya vi la película, y aunque sí me divirtió por lo que es una adaptación de un cómic que yo quiero mucho, hicieron algo que se me hizo un gran desatino. Le quitaron la narración. ¿Sí? Algo que ayuda muchísimo a los cómics de Frank Miller, tanto ya sea Sin City, o sea Dark Knight Returns, o sea Year One, es la narración interna de todos los personajes, porque te están describiendo lo que está pasando dentro de ellos. Y lo que está pasando en Dark Knight Returns no solo es algo externo, es algo interno. Y al quitar eso, al extraer eso, perdemos mucho, porque desafortunadamente, como son solo dibujos animados, no nos pueden dar la mirada de un actor, el rostro de un actor. Pueden hacer muchas cosas con la voz, pero no nos pueden dar todo lo que en serio necesita uno para entender el alma de este personaje. Y lo que podían haber hecho ahí clarísimamente era darnos una descripción a través de una voz en off, y no lo hicieron. Y además también algo que es cine oscuro, o el film noir, todos los detectives o los protagónicos del film noir siempre te dan su punto de vista a través de su narración. Y tanto Year One, como Dark Knight Returns, como Born Again, tienen un parecido con el film noir, y al quitarle, al extraerle esa narración, hace que la película coge. Y también llega un momento en que, al adaptarlo tan fielmente, nada te sorprende. Te gusta mucho, pero nada te sorprende. Lo que hubiera sido sorpresivo fuera que, no sé, contrataran a Carlos, Joy y Moisés para que interpretara a Batman, ¿no? Pues obviamente. Entonces, en live action, entonces hubiera sido más interesante, pero yo siento que, aunque tiene cosas atinadas y es muy nostálgico, es muy bonito verlo, no siento que sea la mejor película. del año, ¿no? Yo creo que hay mejores en adaptaciones a animación, como obviamente New Frontier, donde el héroe y protagónico de New Frontier es el Linterna Verde más grande de todo el universo, y es solamente Hal Jordan. ¿Qué? Ya te oí, Juan Carlos. Hal Jordan. Rey David Peñaflor, perdón, recordé otra. ¿Por qué Madame Web ya no es una anciana? Pues aparentemente Mephisto es la onda. Otra vez. No, siempre se arregla todo, ¿no? Siempre les arregla sus tonterías, él llega a arreglar y todo. Es increíble, yo todas las historias que leí de la Biblia, el diablo era malo. Pero aparentemente, según yo, Quesada. Y te arregla toda tu situación. Le revivió a Harry Osborn. Hizo que todo el mundo se olvidara de la identidad secreta del hombre año. Se me hizo muy, muy torpe. Yo no sé por qué Madame Web sea joven. Tal vez porque sea una nueva Madame Web. Honestamente, no sé. Puede ser que Madame Web original haya transferido sus poderes a una sobrina, una nieta, no sé. No estoy leyendo El Hombre Araña en este momento. Pero obviamente, todos los Joy Lantern Corp que están escuchando mi voz en este podcast, obviamente nos pueden mandar una respuesta a uno de los comentarios en nuestro blog, que es, ¿alguien se sabe el blog? ¿Nadie? No fue. ¿Perdón? comicmaniaradio.blogspot.com. Un aplauso, la señora se lo sabe, y a la primera, muy bien. 10 programas después, Carla todavía no se lo sabe, es increíble. Oye, pero habla bonito. Ah, ok, ya está bien. Ya. ¿No vas a competir contra ¿No vas a competir contra su celular? No. A ver, ¿qué más? Este es un comentario. Mauricio Cuiris. Creo que se refiere a la Pre-New 52. A ver. Todo lo que dice. ¿Qué dice ahí? Pre-New 52. Ajá. Me imagino que estaba yo hablando de algo y él puso ahí un comentario y yo honestamente no sé cuál porque no recuerdo de qué día fue. Comic Manía Radio. Un momento, por favor. Claro, no, sí, no te preocupes. Ah, este también está un poquito largo, ¿eh? Adelante. Hola a toda la mesa. La semana antepasada no pude escucharlos en vivo y aunque hace poco sigo el programa, yo he aprendido a valorar y respetar tu opinión. Espero que hayas pasado un feliz cumpleaños y que la luz de la Linterna Verde te proteja hoy y siempre. Pregunta. ¿Puedes hablar un poco del personaje de DC llamado Máxima y cuál es su estatus actual? Comentario final. En el programa donde se festejó tu cumpleaños, le echaron un montón a los X-Men, es cierto, muy cierto, yo estaba muy indignado ese día, a los X-Men de los años 90, sí. Y déjame decirte que el primer cómic que mi papá me dejó comprar a los 10 años fue el X-Men 1 de Jim Lee. Claro que al principio no le entendía casi nada, pero poco a poco fui haciéndome de TPs y leyendo artículos. Pero yo sabía que tenía un tesoro en mis manos que valía la pena y tras casi 2 años con limitado acceso a las redes de información, logré entenderle a toda la continuidad. Si yo en los años 90, con 12 años de edad, logré entenderle a los X-Men, todos pueden hacerlo, pero tienen que echarle ganas. ¡Ay, dile a Rob Raven que no está sola! ¡Yo lo sé, no estoy sola! Los X-Men en los 90 eran lo mejor, son lo mejor hasta ahorita. A mí lo que me encanta es como Rogue empezó a leerlo y decía, Dios mío, está larguísimo este correo. Y cuando empezó a leer la parte de los hombres X, se puso contenta. Me iluminó la cara. Y mucha suerte a Nicolás en sus proyectos. Ah, muy bien. Eso, lo que quiero decir, vamos a empezar con Máxima y después es todo tuyo el micrófono para que puedas hablar acerca de los 90s y los hombres X. Bueno, Máxima es una mujer que es de un planeta donde ella es la reina y lo que ella está buscando es un hombre que esté a su medida, a su nivel, para que ella se pueda casar y de esa manera tener un legado. Ella es una mujer superpoderosa, casi casi a los niveles de la Mujer Maravilla o casi llegando a los niveles de Superman, y ni un hombre llega a su nivel. Entonces ella decide a través... ¿Qué pasó? ¿Qué estás diciendo, Axel? Es que no conoce a Juan Carlos, sino... Ok, entonces resulta que ella, creo que el planeta se llama Alderaax o algo así, se me olvida el nombre. Entonces ella agarra y se va de su planeta a la planeta Tierra a cortejar a Superman. Pero ella es una mujer muy prepotente, muy odiosa, muy, muy engreída, porque es una reina y quiere que todo el mundo le haga tributos. Y Superman dice, pues yo no le hago tributos a nadie, además estoy enamorado de una mujer terrícola, y su nombre es Luisa Lane. Y ella obviamente se enoja con él y se empiezan a pelear. Y poquito a poquito el personaje empieza a cambiar, modificarse y aprender un poquito de humildad y a cambiar su manera de ser y ya dejar de estar básicamente siendo una mujer que lo único que quiere en esta vida es procrearse. Se vuelve como una superheroína por 10 segundos, pero sentí que el personaje no tiene mucho que decir. Lo que pudo decir lo dijo en su primera aparición, pero constantemente sigue apareciendo porque su traje era muy revelador. Era en los años 90 y ya mucha gente dice, bueno, pues ¿por qué no? Ver una mujer guerrera, ¿no? Y en vez de utilizar a la Mujer Maravilla, que sería más interesante, empezaron a utilizar a Máxima y meterla en todos los cómics. Y llegó un momento en que ya no sabía nada más que hacer con ella, que creo que ella empezó a cortejar a Amazing Man, en Extreme Justice, si estoy en lo correcto, y después ya se regresó a su planeta, creo y espero, y que nunca la volvamos a ver, porque se me decía que era un personaje de una sola nota y que no había mucho crecimiento con ella, ¿no? A diferencia como personajes como Rogue, que empiezan de una nota y van creciendo, tal vez un poco rápido, pero fueron creciendo. A ver, ¿qué quieres decir acerca? Yo sé que quieres decir algo acerca de los X-Men de los 90. Sí, es bueno, no es defenderlos, es decir la verdad nada más. yo empecé a leer cómics hace 10 años, no hagan cuentas, pero hace 10 años empecé a leer cómics. Empecé a leer de todo, Spider-Man, incluso compré Daredevil y todo eso, pero nadie me enganchó más que los Hombres X. ¿Fue Remy, de hecho? No, de hecho no, fue Rogue, y ya después vi todo lo que conllevaba. Sí, entonces yo... Ella se pone nerviosa y la están interrumpiendo, no, la van a poner más nerviosa. Yo leí hace pues 10 años, eran los 2000s, me tuve que regresar a los 90s un poquito antes para entender bien la continuidad como todos ustedes. Es un poco revoltosa, lo entiendo, pero es como dice aquí mi compañero que no dejó su nombre. Ajá. Si de verdad te interesa algo, te vas a adentrar a ellos, los vas a amar, los vas a adorar. Entonces creces con ellos, yo puedo decir orgullosamente y no me da vergüenza ya decirlo. Antes sí, a lo mejor un poco. Yo la mujer que soy ahora es por Rogue. Ella es lo que yo aprecio de los X-Men. Todo lo que me forjaron, cierta idea, cómo aceptar a la gente y todo eso. Que sí, son enredosos, lo vuelvo a repetir, lo entiendo. Pero a la gente que nos interesa, no se nos hace enredoso. Y solo es cuestión de comprenderlos. A un mundo. Ellos protegen a un mundo que les teme y los odia. Hay que quererlos mucho a los X-Men. Me parece perfecto, muy bien. Un aplauso para la señorita, que se nota la pasión. Bueno, ya ves, y así yo defiendo obviamente al mejor Linterna Verde de todos los tiempos, sin nombre es Hal Jordan, porque la gente lo empezó a odiar después de que fue introducido nuestro buen amigo Kal Reiner. Entonces resulta que dije, ¿sabes qué? Alguien tiene que defenderlo, ¿no? Entonces yo estoy muy orgulloso de que tú defiendas los años tan complejos de los Hombres X. Y yo digo, pues sí, si la gente les tiene ganas, pues los puede leer. El problema es que eran muchos cómics en los años 90 y tenías que leer todo. Desafortunadamente, si no leías todo, tenías como que la gran visión de todo lo que estaba pasando y cada vez se volvía un poquito más complejo y se entorpecían un poco porque eran tantos escritores. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Último comentario. Yo considero que la base del universo Marvel son los Hombres X. Ah, palabras profundas, porque yo digo que son los Cuatro Fantásticos, pero cada quien tiene sus diferentes opiniones. Lo siguiente es, ¿qué opinas del desastre que viene para Cyclops, Parallax? Digo, Fénix, caray, ya no me quejo con los nuevos 51. Pues lo único que tengo que decir es, ya leí el último número de Avengers X-Men, no lo voy a spoilear, voy a esperar a que todos ustedes lo lean y ya discutiremos, pero lo que tengo que decir es que me gustó mucho lo que le sucede a Cyclops. Porque creo que de todos los personajes y personalidades que fueron como que maniobradas muy mal o muy torpemente, incluyendo la de Rogue en algún momento, cuando ella va a pedirle, bueno, no sé si llegaron a ese momento, pero ella va a pedirle ayuda a los hombres, a los Avengers, y fue así de, ¿Rogue? A los Avengers. ¿Sí? Bueno, es que ya vi una. ¿Qué? Creo que es en el 9 o en el 10. Pero no los estoy revelando, pero llega un momento en que Rogue dijo, ¿Rogue, meta? Sí, de ¿Rogue? Hecho, Clayman dibujó una portada donde sale Rogue destrozando una pared y abajo dice Avengers. Ajá, yo bueno, cuando vi eso, así como que mi corazón se hizo chiquititito en ese momento. Bueno, es cuando ves eso y dije, como que no está trabajando bien a Rogue o como le están haciendo que haga algo que no haría. Pues es que ella le debe todo lo que ella es a Charles Xavier. Y obviamente a los X-Men, entonces no sé qué estaría haciendo ahí con los Avengers, pero ahí lo verán. Y no les revelé nada, pues ya he visto la portada de Uncanny Avengers, ella va a ser parte del equipo. Pero bueno, me encantó. ¿No habías visto la portada? No, sí lo sabía, solo que estaba sospechando. No, pero bueno, entonces es como que obvio, va a estar ahí, va a estar Thor también, va a estar Iron Man. Havoc también. No toques. Pero no es nada sano. ¿Qué está pasando? Ah, es que traigo algo pintada a la mano de cierta cosa rara de un hospital que no deben de tragar y no se me quita con nada hasta que de verdad me eché mucho, mucho alcohol. De hecho, traía toda la mano llena, entonces... ¿Si trajiste un virus acá a la Extreme Comics? ¿Estamos en cuarentena o qué onda? No, es un medicamento, pero sí, es algo corrosivo, por eso... A ver, ¿alguien tiene sus últimas palabras? Moriremos pronto, ¿no? Esto va a ser, ¿cómo se llama esa película? The Stand, ¿no? The Stand. Va a ser como The Stand, vamos a morirnos todos uno por uno. Mis últimas palabras van a ser hablando de cómics. ¿Qué mejor palabras? A ver, bueno, ¿perdón? Exacto. Bueno, no duele. Está embarazada. Ah, felicidad, un aplauso. ¿Va a tener un Robin o una Batichica? No, de hecho, un Logan. Ah, ok. Fan de los hombres X, aparentemente. Yo creía que si fuera mía se llamara Esperanza, pero me dijo que no. ¿En serio? ¿No te dijo? ¿Pero por qué no? Si Esperanza es un nombre muy bonito. Bueno, no le gustó a ella. ¿En serio? Y tú vas a decir, bueno, está bien, mi amor. Si es mujer, ponelo como tú quieras. Pero si es hombre, se va a llamar Logan o James Howlett o algo así. ¿Es Logan o es Emilio, como difunto abuelo? Ah, ok, bueno. Yo honestamente le pedí a mi hermana que no se llamara Carlos su hijo, porque mi hermana también está embarazada. Le dije, por favor, hay que matar ese nombre ya. Mi papá se llamó Carlos, yo me llamé Carlos, la mitad de la familia se llama Carlos, y ya estuvo, es tiempo de morir. Y le sugerí obviamente Robin o Ricardo Tapia, pero bueno, no sé. Ricardo Tapia Corral, está bonito, ¿no? Corral es el nombre de su esposo. A ver, estábamos diciendo algo antes de que te empezara a molestar, Santiago, con tu virus. No, ¿qué estabas diciendo? Estaba preparando un medicamento. Estaba preparando un medicamento, me estalló el ámpula, entonces es oncológico. Okay. Si nos morimos todos, ya sabemos a quién le tienes que hacer la culpa. Hay pruebas. Rogue, fue tu culpa. Pero bueno, si me da cáncer. A él, porque él fue el que me dio. Entonces, donde veo todo esto es. Lo que sí me gustó es cómo mantuvieron la personalidad de Cyclops del número uno hasta el último final. Hasta el último número. Y la plática que hay entre Cyclops y otro de los personajes, que no les voy a revelar quién, es una plática que en serio queda muy claro. Que también está escrito Cyclops durante toda la saga y qué tan importante es la fuerza de la Fénix Obscura. Y descubrimos ahí que no es el ser humano que transforma al Fénix, es el Fénix que transforma al ser humano. Entonces creo que podemos decirle que Jean Grey no tuvo la culpa, sino obviamente el Fénix no entiende cómo maniobrar o manipular todas esas emociones, es demasiada emoción. Entonces no es el poder el que corrompe, sino la emoción la que corrompe. ¿Ok? Hablando de pelea, si peleara Wolverine contra Deathstroke, ¿quién ganará? ¿Quién gana? Es una buena pregunta. A ver, señores, a ver. Vamos a votar. ¿Wolverine? Dios mío, ¿tiene bien sus fans? ¿Te ya ganó? ¿Sus Deathstroke? ¿Es Deathstroke? ¿Deathstroke? Okay. Okay. Yo voy a estar con Santiago y voy a decir Deathstroke y les voy a decir por qué. ¿Todos ya leyeron la inmortal y magnífica miniserie de Chris Claremont y Frank Miller de Wolverine? Sí. ¿Sí? ¿Ya la leíste? No. La original, la que salió en los años 80. ¿Sí? Bueno. De la mano. ¿Perdón? Que así que se enfrenta contra la mano por primera vez. ¿Recordarás que el papá de Mariko Yashida lo vence con una espada de ¿cómo se llama este? No. Es una katana, pero de madera. Porque dice que él no merece agarrar una katana, no es digno de agarrar una katana de verdad. Entonces, un hombre con gran habilidad como samurái lo puede vencer. Porque desafortunadamente, y no me vas a dejar mentir, Wolverine cuando se enoja pierde el control. Y si la persona con la que se está peleando no pierde el control, esa persona le va a ganar. Por eso Batman le ganaría, porque Batman no puede perder el control. Entonces, yo siento que la gran habilidad de Deathstroke es esa. Que como su mente funciona al 100%, no al 10% como la de nosotros. No, él tiene todos. Él es el 100% o 90%. Pero él usa la mayor cantidad de su cerebro. Además de que es el mejor estratega de todo el mundo. Pues, ¿sabes qué? No. Él cree que es el mejor estratega del universo DC. Pero Batman le ha ganado más de una vez. Y Nightwing le ha ganado antes de ser Nightwing. De hecho, fue en Judas Contra, que si no lo han leído, la tienen que leer. Porque él sin poderes es el único que escapa de que lo atrape Deathstroke. Yo diría que en una pelea, con los dos en su mejor momento y con todos sus armamentos, hay una gran posibilidad de que Deathstroke, que es un gran espadachín y además tiene grandes habilidades y grande agilidad, le pueda ganar. Lo único que lo haría que perdiera es que Wolverine se puede regenerar, a pesar de su vejez, sigue manteniendo un cuerpo de un hombre de 30 y tantos. En cambio, nuestro buen amigo Deathstroke ya está bastante anciano y no tiene la capacidad de regenerarse tan rápido como Wolverine. Entonces sería como que, a ver qué onda. Yo le iría a Deathstroke más que nada porque él es el amo de todas las armas, mientras Wolverine solo tiene unas armas. Es muy bueno y es el mejor que es en lo que hace. Y no es muy agradable lo que hace. Pero en general y veo que todo el mundo adora a Wolverine y bueno. De seguro ustedes votaron para que le ganara al Lobo en ¿cómo se llama? En Marvel contra DC, ¿verdad? A ver, ¿qué más? ¿Cuándo sale el número 3 del mundo de Joy? Ah, ya salió. Sí. No, sí. No. Sí. Si siguieras nuestro Facebook. Blogspot, ¿sale en el blog de Comic Manía? Si siguieras nuestro Facebook, que es facebook.com/ Comic Manía Radio. Ya subí y también en mi blog, en mi Facebook personal, que es Carlos Joey Moisés, ya subí ahí la nueva tira, que es muy curioso porque en el número 3 hace aparición por primera vez el cerebro, alias mi hermanita, Carla Moisés, que yo le digo de cariño el cerebro. No, así que yo le... ¿Perdón? Un micropersonaje, pero aún así. Sí, de hecho me dio mucha risa porque nuestro buen amigo Kiki Monique, que es el diseñador del mundo de Joey, me dijo, quería poner a tu hermana bien, pero como no la conozco, la tuve que poner de espaldas. Entonces agarré y ya tagué a mi hermana para que ella la conociera y si la quiera hacer. ¿Cuando sale un cuate vestido de la Mujer Maravilla y Lorna sale vestida de Wanda o algo así, es una de las tiras? ¿O no? Ajá, sí, yo salgo vestido de la Mujer Maravilla. Es que le vi una de esas tiras. Sí. Ah, okay. Originalmente se llamaba Con mi Conexión, como el programa pasado. Ajá. Pero como pues, yo hubo todos esos problemas que tuve con mi compañero Francisco Espinosa, que le mando un fuerte abrazo, porque ya me tranquilicé. Y hice Comic Manía. Él dijo, ¿sabes qué, Joey? Esta nueva tira se va a llamar El Mundo de Joey, porque sé que no te puedes pelear contra ti mismo. Entonces ya para no tener que cambiarle el nombre. Entonces le agradezco a Kiki Moniki, porque cada una de sus tiras es más brillante que la anterior. Armand dice, ¿podrían hablar un poco del cómic de Green Lantern Monster Edition que salió ayer, porfa? Así me imagino que se refiere a Black Knight. Para las personas que lo han comprado, ¿alguien lo ha leído todo? No. Bueno, lo acaban de comprar, ¿verdad? Sí. ¿Qué pueden decir exclusivamente del formato? No, olvídate de la historia, del formato, de cómo salió, de la calidad, etcétera. Mira, el formato en cuanto a la calidad de tintas me gusta, se ve más nítido y más brillante que inclusive que el americano. Las hojas, por lo que he leído, es de mejor calidad, ya que son un poco más glomerosas que las anteriores del cómic americano. En cuanto al contenido, sí deja bastante que decir. O sea, no la historia, sino el trabajo que hicieron en cuanto a faltas de ortografía y todo eso, de edición. Dejó mucho, pero mucho que desear. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes más quería aportar algo? A ver. Mi hermano compró el Black Knight y se dio cuenta de que las páginas se estaban despintando conforme lo leía. O sea, la tinta se estaba cayendo por leerlo. Bueno, la emoción del sudor no se te queda. Lo estaba leyendo normal y de repente vio y dijo, ¿qué está pasando? Y luego le hizo así con el dedo y se... Como el villano, Mano Negra, efectivamente. Wow, ¿y le regalaron anillos con esta edición? No. Porque hasta donde yo sé, en Fantástico, esta magnífica brillante tienda llamada Fantástico, donde es el único lugar donde me abra, ¿no es cierto? Son los dos lugares. Es mejor. Shh, cállate, me van a dejar las pláticas. Ah, ¿sí? Perfecto. Aquí en León, Sneak es el mejor. Ah, me parece perfecto. En Fantástico es el mejor porque permiten que Carlos, yo y Moisés de pláticas cada mes, al igual que Sneak, se lo les doy las gracias, imagínate. ¡Bravo! Wow. Fuertes declaraciones. Pero bueno, sí, es increíble, ¿no? Cuántos lugares. Yo, es que en serio, tengo que decir esto, y esto va para mi mamá, para mi hermana y para toda la familia Moisés. Como siempre me decía, ¿no? Ya deja de leer esas basuras. Deja de leer esas tonterías. No te va a servir para nada. ¿Qué vas a hacer con tanto conocimiento de cómics? Mira esto, ¿no? De hecho, mi esposa me dijo que parecía un niño chiquito. Bueno, a mí mi papá y mis primos me decían cosas peores, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? De que dije yo, pues es cierto, un día, ¿de qué me va a servir todo esto, no? De hecho, me puse a pensar recientemente, ¿no? Que yo, de niño, era muy malo para los deportes, era muy malo para las matemáticas, era muy malo en la escuela, era muy malo para muchísimo, no tenía nada de habilidades, ¿no? Lo único que hacía era leer cómics y memorizarlos. Y me acuerdo alguna vez o varias veces verme al espejo y dije, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿De qué me va a servir? Y curiosamente descubrí que me va a servir de mucho, porque gracias a eso soy bienvenido en León, soy bienvenido en el DF, en Sneak Comics, en Fantástico, y he ganado una gran cantidad de amigos por eso, por leer esos cómics. Y no sé si usted, las personas que pudieron ir a cómics el día de hoy, hay un video, lo estaremos subiendo a nuestro blogspot. Lo que más me gustó y fue el momento más lindo para mí de esa plática es que se hizo una mesa gigantesca donde varias personas que tal vez no se conocían muy bien al inicio de la plática, al final ya estábamos platicando todos como amigos, ¿no? Y algo que puedo decir de todos y cada uno de los lectores de cómics es que lo que nos une son los cómics y son tan importantes para nosotros que nos hace amigos de por vida. Y eso yo creo que es la gran lección que me han dejado los cómics. Entonces, sigan leyendo cómics. Un aplauso para los cómics y gracias. Yo sigo el George Schuster, ¿no? Porque eran los superhéroes. Bueno, me imagino que los cómics son amigos igual que el rock and roll. El rock pop es un poquito mejor, pero no importa, no vamos a hacer. Rock. Everybody. Pero bueno. Yo, y te recuerdo que somos mayoría. Ya, lo sé. A ver, ¿algo más? Metal Man, ¿qué tal? Saludos a todos, a el gran Don Joy Moisés. El Comic Lord, a su docto equipo, y besos a las bellas chicas en cabina. Ah, pues muchas gracias a mi docto equipo acá de León. Primera vez que me acompañan en el podcast, espero que no sea la última. Yo creo que eso es algo para cambiar un poquito la rutina que siempre hacíamos. Pues muchas gracias, Metal Man, espero que sigas escuchando el programa. Juan Carlos dice, te acompaña. A ver, bueno, me parece magnífico. Léelo. Ah, ok. A ver, para que sea como si tú lo estuvieras mandando en tiempo real. A ver, es que habías hecho un comentario. De lo de que Christopher Nolan ya no iba a hacer las películas de la trilogía de Batman. Y te había puesto que te acompañe en tu pena, porque yo también quería que Christopher Nolan siguiera con... ¡No! ¡Arriba Christopher Nolan! Nah, desafortunadamente no, pero ¿sabes qué? Al menos nos dejó 3 grandes clásicos. Entonces, hubiera sido peor que nunca hubiera hecho ni uno. Entonces, bueno, al menos tenemos 3 grandes clásicos. Coneco hizo un comentario. Hola, chicos. Deja que lo lea, aprovechando que está aquí. ¡Bravo! Déjame en cuenta primero dónde está. Hola, chicos de Comic Manía. Como cada miércoles aquí escuchándolos desde León, Guanajuato. Pues muchas gracias. Y tú sí, nunca nos dejas escuchar. Exactamente. Y hasta donde yo sé, Lorna me informa que ya estás escuchando casi todo tu radioonline.com. Es Lorna. ¡Qué bobo! Ya, tienes más fans. Tenemos aquí un fan de Carla, tenemos un fan de Lorna. ¿Quién fan de Carlos? Yo digo, no existen. Gracias. Si no fuera tu fan, ¿por qué te habría regalado el cómic que te di hoy? Sí. Muchísimas gracias, el joven. Que lo enseñe. Sí, claro. ¿Dónde está mi mochila? A ver, acá. A ver, señores. Este cómic ya lo tenía, pero no lo tenía en esta portada. Y es, obviamente, Green Lantern, la versión del 2005, que es cuando empieza el ongoing de nuestro buen amigo Jeff Jones, que está escribiendo las aventuras de Hal Jordan. Eso es después de Green Lantern Rebirth. Yo tenía la portada normal y esta es la portada de Alex Ross. En serio, Santiago, muchísimas gracias. Yo te aplaudo a ti. Todavía te estoy apoyando con que tu esposa le ponga esperanza a tu hija. Además, tengo que decir una cosa en serio. Este ha sido el mejor año de regalos que jamás he recibido. Porque finalmente la gente entendió. Si me dan cualquier cosa de superhéroes, lo voy a apreciar, lo voy a querer, lo voy a amar. De hecho, mi mamá siempre me regalaba calcetines y boxers y camisas. Le digo, mamá, entiéndelo. Si no tiene un Batman allí, no me va a interesar, ¿no? Entonces, gracias. En serio, está precioso el cómic. Será parte de mi colección. Ya tenía el número uno, pero no tenía esta portada. Y Alex Ross es uno de mis dibujantes favoritos. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, Santiago. A ver, ¿qué más? Claudio Moreno. Enlista varios nombres. El número es Iron Lad. Sí. Ramatut. Warlord. Nathaniel Richards. Immortus. Son las identidades secretas, ¿no? De Kang el Conquistador. Bueno, las identidades que voy tomando a través del tiempo. Exacto. Esto Claudio Moreno lo pasó hace siglos. De hecho, es una persona que vive aquí en León. Vino a la última plática que hice aquí en Sneaked. Y creo que me estaba retando. Y puso esos nombres a ver si lo sabía o no. Bueno, ahí les va. Lo que termina sucediendo es lo siguiente. Nathaniel Richards es obviamente el papá de Reed Richards. En serio. Entonces, lo que hace Nathaniel Richards es inventa una máquina que no solo viaja a través del tiempo y el espacio, también viaja a los lados, a diferentes dimensiones. Exacto. Entonces, Nathaniel Richards se va a otra dimensión y él está utilizando una armadura y se autollama el científico y trata de ayudar a la gente que vive ahí, que es gente que está como estilo cavernícola. Los logra ayudar, se decide quedar ahí después de la muerte de su esposa, se casa con una de las chavas que vive ahí y decide estar ahí para siempre, ser el rey de esta gente, ayudarlos en lo que pueda. Su esposa, que es una mujer muy joven, se pone la armadura, se cambia el nombre al Warlord, ¿ok? Y empieza a pretender o fingir que ella es Nathaniel Richards, y empieza a conquistar a la gente con una mano de hierro. Se vuelve una dictadora, ¿ok? Los Cuatro Fantásticos eventualmente van a este planeta y lo detienen. Dejan ahí la máquina del tiempo, el espacio, y para ir a otras dimensiones. Muchísimo tiempo después, Kang el Conquistador, que descubre que también se llama Nathaniel Richards, pero como no es el papá de Reed Richards. No. El antes, ¿cómo se llama? El descendente o descendiente de esta dimensión de Nathaniel Richards se llama Nathaniel Richards. El hijo del hijo, o el nieto, es como que el bisnieto o el tataranieto de Nathaniel Richards. Del original. Eso no sería familiar de Reed Richards, ¿no? ¿Perdón? ¿No sería familiar de Reed Richards? Exacto. Él empieza a estudiar unos papeles y descubre que Nathaniel Richards, su antepasado, hizo esta máquina. La utiliza para ir al pasado en Egipto. Y de hecho la disfraza de la esfinge. La eso, eso viene en el origen de Apocalipsis. Sí, porque Ramatú tiene, es de la era de Apocalipsis. Ajá, de hecho, eso también sale en lo de Marvel, el fin, ¿no? De este Jim Sterling. No, pero, sí, creo que sí. Pero es otro emperador, no recuerdo el nombre. Ok. Bueno, entonces él se va al pasado y se convierte en el emperador, faraón Ramatut, ¿ok? Y lo que resulta es que su máquina del tiempo está escondida dentro de la esfinge. Por eso solo hay una esfinge en Egipto, porque no es del pasado, viene del futuro. Y de hecho, del futuro de una dimensión alterna, ¿ok? Entonces, primero se llama el faraón Ramatut, se pelea contra los Cuatro Fantásticos y escapa al futuro. Cuando está escapando al futuro, encuentra al Doctor Doom, que estaba ahí flotando, donde la última vez que lo dejaron los Cuatro Fantásticos en medio del espacio. Le cae bien el Doctor Doom. Y dice, ¿sabes qué? Como que me veo muy ridículo con mis shortcitos y mi gorrita y mi barbita. Voy a adoptar un traje más parecido al de Doctor Doom. E inventa su traje de Kang el Conquistador. Y en vez de llegar a su tiempo, se va 1,000 años más. En vez de llegar al siglo 35, llega al siglo 45 o algo así, donde el mundo está en total caos. Y se vuelve Kang el Conquistador porque llega a poner el orden y a volverse el rey de esta realidad, de este tiempo. De ahí empieza a ir al pasado a pelear contra los Vengadores. Nunca quiere ir tan atrás y matarlos en sus cunas cuando eran bebés porque los tiene que conquistar. No, olvídate eso, los quiere conquistar. Se quiere mostrar que es mejor que ellos. De hecho, viene en el pasta dura de Avengers, ¿no? Ah, ¿sí? Es el número 7, creo. Ajá, 7 Warriors, sí sale, ¿no? Ese. El 9, si estoy en lo correcto. El 9. Bueno, entonces resulta que ya es cuando sale Kang el Conquistador. Eventualmente Kang va a madurar. Va a dejar de querer conquistar y se va a querer volver a ser, se va a tratar de convertir en el amo del tiempo y el espacio. Y se convertirá en Immortus. Y de hecho, Immortus se queda en el limbo para que sus viajes a través del tiempo y el espacio no afecten la continuidad del universo Marvel. Porque cada vez que viaja Kang, crea una realidad alterna donde hay más y más y más y más Kangs. Entonces ahí se une todo. Y uno de los cambios que logra es, él se va a su propio pasado a buscar a su joven yo, que es Iron Lad. Iron Lad. Y Iron Lad, al ver, pues básicamente es como si Adolf Hitler, por decir, se va a su pasado y le dice, quiero que seas malo desde antes. Y lo que termina pasando es que se asusta de sí mismo Iron Lad y se hace bueno. De hecho, se va un poco a futuro y exactamente forman a los New Avengers. Y ¿sí? Se enamora de Star-Tour. Crea un visión con sus paradigmas cerebrales. Que de Children's Crusade ya, o sea, vemos el epílogo y de cómo Iron Lad ya se convierte en Kang. Que dice en un momento, creo que, ¿quién es Wiccan? Que dice que estaban en Central Park. Y dice, si te vas a hacer otro cambio en el tiempo y no confrontar la muerte de Star-Tour y Visión, es el momento, Kang. Justamente este momento en el que te vuelves Kang. Y dice, no me importa, debo salvarle. Y dice, no, el que le de hecho dice, yo voy a ser mejor que Kang el Conquistador. Y ya es Kang. Y de hecho les recomiendo muchísimo la Young Avengers, el tomo 1 y el tomo 2, que son 6 números, más un Young Avengers especial. Y sin duda, el Children's Crusade, que es buenísimo. ¿Quién más? La siguiente, no, tiene otra. Demasiadas. O sea, es que estás leyendo el cómic y de repente ves a los güeyes besándose. No, no pasa nada. Ya, ya, ya. Pero cuando se viste en una parodia gay que dice, hay que disfrazarnos. Y forman una pared. Y luego, ¿por qué de este tipo? Ah, es porque los ven a tarde, les gusta mucho. Bueno, es que también tienes que ver, Alan Heinberg es gay. Entonces él quería escribir algo que reflejara un poco de lo que él vive en la vida real. La siguiente numeración que marca es Carol Danvers, Miss Marvel, Rogue, Warbird, Moonstone y Capitana Marvel. Ok, es muy simple. Carol Danvers era una teniente, una coronel, una capitana en la Fuerza Aérea. Ella se vuelve una amiga de nuestro buen amigo el Capitán Marvel, Mar-Vell, el original. Ella lo ayuda a pelearse contra los Kree, que él, a pesar de que es un Kree, se quiere pelear contra su propia raza, que quiere conquistar la Tierra. Están peleando y en ese momento hay una cosa que es, se llama el Psycho Gamatron o algo así. Sí, toma por radiación. Ajá, y puede ser para comunicar o puede volverse una bomba. Ajá, y entonces Capitán Marvel la abraza, bueno, la protege porque la radiación le iba a matar obviamente, y como que la radiación lo traspasó y demás, y le dio poderes de Kree, bueno, de armadura Kree y todo ese rollo. Exacto, él tiene que utilizar sus Negabands para ser poderoso, pero en el momento que estos rayos afectan a nuestra buena amiga Carol Danvers, ella adquiere poderes similares a los de Marvel, que es un Kree. Entonces, y una de las cosas que ella puede hacer es como que pueda absorber radiación, energía, absorber sí, radiación, absorber energía. Entonces ella se convierte en Miss Marvel. Más adelante, se enfrenta contra Rogue, que es una villana en ese entonces, parte de la Brotherhood of Evil Mutants. Su poder, obviamente, ¿Para qué lo estoy diciendo yo? ¿Nos podrías contar un poquito acerca de Rogue? Los poderes de Rogue son absorber las habilidades físicas, en caso de los mutantes, sus poderes, recuerdos, memorias, todo. Una esponja más absorbente. Y si te toca un segundo, se amplifica 60 veces más a lo que te toca. Y lo peor de todo es que no solo al absorber los poderes, también absorbe un poco de tus memorias. Y llega un momento que mientras más memorias tengas o más tiempo se hayan tocado, esas memorias empiezan a confundir a ella y ya no sabe dónde termina ella y dónde empiezas tú. De hecho, había leído, no sé en qué parte, la verdad, que esa mimetización tan fuerte con Carol Danvers se dio justamente por lo subsecuente de los poderes Kree de Carol Danvers. Entonces fue por eso que Rogue no se podía despegar, por así decirlo, de ella. Y fue ahí cuando se dio la fusión entre Carol Danvers y Rogue, que la hizo batallar mucho, que fue eso lo que dio pie a que fuera a tocarle la puerta a los Hombres X. Exacto, porque se sostienen tantos en ese abrazo que ella no solo absorbe sus poderes, absorbe todas sus memorias. Entonces ella ya no sabe dónde es Rogue, que su nombre es Marie algo, ¿no? Es Marie, ¿verdad? Digamos Marie, ¿no? Marie. Sí, exacto. Anne Marie. Ese es su nombre. Y ya no sabe dónde termina Anne Marie y dónde empieza Carol Danvers y dónde regresa a ser Anne Marie. No lo entiende, no lo concede. De hecho, hay un número buenísimo de los años 80, escrito por Chris Claremont, dibujado por John Romita Jr., donde ella ya literalmente no sabe dónde termina ella y va a ver al exnovio de Carol Danvers. Y quiere ella establecer una relación con él. Y él dice, pero ¿quién eres tú? Tendrás las memorias de Carol, pero no eres Carol, no eres nada para mí. Y eso le rompe el corazón a Rogue, porque ella en serio pensaba que iban a tener una relación, porque ella en su mente recordaba muy bien los besos, los abrazos, las pláticas. Entonces eso fue un momento muy, muy triste para Rogue, ¿no? De que ella literalmente no sabe quién es, ¿no? Ese rollo de identidad es lo más interesante que tiene Rogue. Más adelante, ¿qué otro personaje? El número 3. Binary. Binary, lo que pasa es que después de que Carol Danvers pierde todos sus poderes, se vuelve amiga de los Hombres X, porque lo que quiere hacer es que el Profesor X le ayude a recuperar las memorias perdidas gracias a Rogue. Se va con ellos al espacio. Cuando están en el espacio es expuesta a demasiada radiación y se convierte en Binary, que básicamente tiene los poderes de dos soles gemelos. Por eso es Binary. Binary es dos. Entonces, y de hecho sus símbolos son dos soles gemelos y ella tiene esos poderes increíbles. Y poquito a poquito los empieza a perder y regresa a ser miembro de los Vengadores. Y en vez de llamarse Miss Marvel, como ya no está el Capitán Marvel en la Tierra, y la nueva Capitán Marvel es una mujer negra, entonces como que dice, qué extraño, una mujer negra llamada Capitán Marvel y yo llamada Miss Marvel, como si le hacía tonto, adopta el nombre de Warbird porque ella era piloto aviador de la Fuerza Aérea y los aviones de guerra eran llamados Warbirds, ¿no? Y de ahí sale este nombre, que dura por un rato, después se convierte en Miss Marvel otra vez y ya finalmente ella tomará el manto de Capitán Marvel y se volverá la Capitana Marvel. ¿Y Moonstone? Y Moonstone es una villana. Sí, que toma su papel durante la Reino Oscuro. Exacto. Lo que termina pasando con Moonstone originalmente era un hombre, que encuentra una piedra extraterrestre, la toma y adquiere muchos poderes y es un villano de Hulk. Este tipo es súper fuerte, puede volar, puede traspasar paredes, etcétera, etcétera. Entonces resulta que él está en la cárcel después de que Hulk lo venció y Carla Soffen, que es una psiquiatra, quiere ser poderosa. Entonces ella, utilizando sus habilidades como psiquiatra, hace que Moonstone, el original, rechace la gema y se la dé a ella. Cuando ella la toma, ella se convierte en Moonstone, pero además de tener todos los poderes físicos, además es súper inteligente y súper maquiavélica porque es psicóloga, ¿no? Entonces el personaje es muy interesante, es parte de los Masters of Evil, eventualmente se volverá parte de los Thunderbolts, liderados por el Barón Zemo, se enamorará de Hawkeye porque Hawkeye es la neta y es el único hombre que puede hacer que las mujeres malas se tornen buenas. Le hizo dos veces con Black Widow y obviamente con Moonstone. Como obviamente Moonstone no se queda con Hawkeye, se vuelve mala otra vez y es la Miss Marvel de los Dark Avengers durante el Dark Reign. Lo siguiente es Antro, Omag, Tommy Tomorrow y Kamandi. Dios mío, eso pasa cuando lees Final Crisis. No entiendes, sí. Antro es el primer cromañón. Y había un cómic en los años 60 llamado Antro, o 70s mejor dicho, muy bien dibujado, muy bonito, que eran nomás las aventuras del primer cromañón. De hecho, ¿alguno de ustedes leyó Crisis en Tierras Infinitas? Gran parte. En el número 2 aparece. Él está montando sobre un montado sobre un mamut. Que era la ciudad del futuro y choca con una rama, se cae y desaparece. Es sobre el tiempo que se va moviendo entre crisis. Exacto. Y de hecho, él es el que inicia el regreso de Bruce Wayne, cuando Bruce Wayne se va al pasado. la primera persona que encuentra es ¿cómo se llama? A Anthro. Y de hecho, al mero final de Final Crisis, Anthro está dibujando en la pared y dibuja un murciélago. Un viejo Anthro es el que dibuja el murciélago. Pero básicamente más era el primer Cro-Magnon y veíamos sus aventuras. Era casi casi como Tarzán, pero Tarzán cavernícola. ¿Quién sigue después de él? Dinamo Carmesí. ¿No está aquí? No. ¿Dinamo Carmesí? Ah, bueno, pero digo que era Anthro. No, era Anthro y quién más. Omak, Body Blank es un chavo en el futuro que es reclutado por una corporación, creo que es el GPA, The Global Peace Agency, para que sea su gran justiciero. Hay una satélite en el cielo que se llama Brother Eye. Brother Eye le manda una energía a Body Blank para que él se transforme en Omak, que es el One Man Army Corps, que es básicamente, tiene los poderes de todo un ejército. Y él se pelea contra todas las corporaciones malas que quieren destrozar la paz del mundo. El siguiente es Tommy Tomorrow. Tommy Tomorrow trabaja para los Planeteers, era en el futuro. Él lo que hacía era como un policía del futuro, pero se vestía como Boy Scout con shortsitos y todo eso. De hecho, también aparece en la Crisis en Tierras Infinitas. Y su trabajo era tratar de proteger el espacio. Y después Kamandi. Kamandi es el último niño de la Tierra. Eso es, aquí con la gente se confunde. Omak tiene un nieto, ¿ok? Cuando viene el gran desastre, que es la gran guerra atómica que va a destrozar todo el mundo, él agarra y deja al bebé Kamandi en en esos lugares antibombas que se llama Command D. Que si lo lees en inglés es Command D, Kamandi. Entonces deja al bebé Kamandi ahí y él se va y muere en toda la radiación. Cuando crece Kamandi, va aprendiendo un poquito de inglés y todo eso, se pone unos micro shorts, se crece el cabello como si fuera un glam rockero de los años 80s y procede a ser el último niño en la Tierra y tener aventuras en esta Tierra toda destrozada, todo obviamente escrito por Jack Kirby. Pero curiosamente, en la Crisis en Tierras Infinitas, para unir todos los posibles futuros, unen el futuro de Tommy Tomorrow con el futuro de Kamandi. Y Kamandi, después de que es abandonado en el Command D por Omak, es encontrado por Horatio Tomorrow, lo adopta y él se transformará en Tommy Tomorrow de los Planeteers. Dios mío. Hemos hablado de un cómic de los años 80. Wow. La última es de Dinamo Carmesí. Estimado Joy, quisiera saber si recomiendas la lectura de la adaptación en cómics de La Torre Oscura de las novelas de King. ¿No las he leído? ¿Alguno de ustedes la ha leído? No. De hecho, Marvel la estaba haciendo, ¿no? La sigue haciendo, sí. Peter David lo está adaptando. Yo honestamente no sé, porque como que me meten a futuros alternos, dimensiones diferentes, una torre oscura, poderes mágicos, y el héroe es un hombre del viejo oeste, ¿no? No sé, como un vaquero. No sé qué tan extraño o interesante sea. Yo, pues digo, si te gusta Stephen King, pues léelo. Pero no sé qué tan interesante sea. Yo no me he dado la tarea de leerlo. A ver, y vamos a ver, creo que tenemos algunos correos aquí que sería interesante como que checarlos rápidamente. A ver, Isaac Ramírez nos mandó su colección de cómics. Nos mandó varias fotos. Dice, hola, les mando algunas fotos de mi colección. Estos son mis favoritos. Desafortunadamente no tengo internet, ahorita no podemos verlos, pero voy a agarrar todas esas fotos y las voy a subir en este post para que veamos los cómics de Isaac Ramírez. Gerardo de la Cruz nos escribe y dice, hola Joey, inicio saludando a Lorna, Carla y a tus invitados. Te escribo para felicitarte por tu plática que hiciste el pasado sábado en Fantástico. Disfruté todos y cada uno de los comentarios sobre los números cero de DC. Ojalá puedas poner posteriormente las pláticas que realizas en León, como esta, para seguir escuchando más sobre cómics y del mejor locutor de cómics, Carlos Joe. Pues muchísimas gracias. Me despido haciendo una pregunta. ¿Puedes decir de qué trata Annihilation? Adiós, que tengas un buen día. Bueno, Annihilation no lo leí yo todo, pero lo leyó mi buen amigo Beto Calvo, que va a hacer un post detallando no todo lo que es Annihilation, pero básicamente todos conocemos la zona negativa. Sí. Bueno, Annihilus, que es un monstruo de la zona negativa, busca la manera de pasar la zona negativa, entrar a nuestra zona y empezar a atacar todo lo que es nuestro universo. Empieza desde el espacio exterior y empieza a atacarnos hacia nosotros. Y los primeros, digamos, las primeras casualidades o los primeros muertos ahí son todos los Nova Corps. Ellos se enfrentan contra la Annihilation Wave, como le llaman, la ola de aniquilación, y mueren todos con la excepción de Richard Rider, el Nova de la Tierra, y él tiene que juntar a un grupo de personas para enfrentarse a Annihilus y matarlo. La razón por qué Annihilus quiere salir de la zona negativa es porque nuestro universo se expande. mientras que en zona negativa se contrae hasta que va a desaparecer, ¿verdad? Okay. Algo así, honestamente no he leído Annihilation, lo quiero leer, pero más que nada lo que tiene Annihilus es al igual que Kang, quiere conquistar todo lo que ya no es de él, lo que no es de él. Entonces, más que nada es eso, como cualquier conquistador. A ver, el pajarraco dice, muchas gracias Comic Corp, y le damos siempre, como siempre, las gracias a Comic Corp por siempre poner este programa donde sea. Mira, aquí tenemos a nuestro buen amigo Kiki Monique, que nos mandó la tercera tira del mundo de Joby, que es bastante graciosa, y creo que a mi hermana le encantó, Kyle Riner, C-A-I-L-R-I-N-E-R, nos escribe y dice, excelente programa, un tema que ahorita está muy en boga entre los comiqueros en México es Blackest Night, a raíz de la publicación de esta serie por DC Televisa. Sería buena idea que invitaran a Guider para que hable de la publicación de Blackest Night en español y de sus impresiones y de todos los errores que encontró. Afortunadamente, nuestro buen amigo Kyle Reina, Guider, de la Covache, efectivamente, agarró y grabó muchas de las cosas, muchos de los errores. Habla bien de la, igual que decimos ahorita, habla muy bien del producto, está muy bien hecho, el formato, es calidad. Exacto, y nos muestra algunas de los problemas que hay con la traducción. Pero bueno, afortunadamente ese video ya nos lo mandó a través de nuestro Twitter, que es, ¿alguien sabe el Twitter? @comicmaniaradio. ¡Ah, qué bonito! En serio, vas con todo, Pablo. Muy bien, Rob. Resulta que él agarró y nos mandó el video, ya se lo mandé a Beto Calvo, le doy las gracias a Beto Calvo porque él constantemente está subiendo los posts de este programa y lo va a poner para que la gente pueda ver un poquito y obviamente eventualmente invitaremos a Guider cuando lo perdone por haber hecho que una amiga me dejara de hablar por un comentario que hizo. Larguísima historia, ya lo conté en el programa, no los aburriré con eso. Pero bueno, señores, yo creo que ya tenemos todo. Lo último que me falta decir es darle las gracias a todas las personas que participaron en la trivia de Crimson. Ya empecé a dar los regalos. De hecho, Emanuel, ¿estás por aquí? Ven acá. Emanuel fue una de las personas que participó. Un aplauso. Te ganaste el séptimo lugar y te di tu regalo. ¿Qué te parecieron tus regalos? Muy bien. Está padre esa. Me gustó el póster. ¿Te gustó mucho el póster? Es un póster de Hombre Araña que está muy bonito. Subiremos obviamente todos los regalos para que la gente vea qué fue lo que se regaló. Santiago, ¿ibas a decir algo? Sí, que si no cuidas sus figuras se las voy a quitar. Y en tu caso también, Emanuel, ¿qué tan difícil encontraste la trivia? Más o menos. ¿Sí? O sea, pues, algunas preguntas. Bueno, pero dirías tú que cuando hagamos otras trivias o hagamos algún otro concurso, ¿la gente debería de participar? Pues sí, más gente, pues. Qué chiste. Pues me gustó mucho porque participaron 7 personas y gracias a muchas cosas que tenía en mi colección pude hacer que cada una de esas personas sean ganadores. Entonces nadie pierde en Comic Manía, todos somos ganadores, más que nada porque ganamos conocimiento acerca del cómic. Y ahorita, en serio, me gustaría, para mí, hacia ustedes, darles un aplauso por acompañarme el día de hoy en este podcast. Muchas gracias, León. Muchas gracias por estar conmigo. Bueno, ya que estamos aquí, nomás me gustaría que cierren el programa ustedes. Vamos a ir de aquí para allá. Cerramos con la señorita, obviamente. Entonces, nomás digan algo que le quieren decir a la gente que está escuchando Comic Manía y el podcast este día. No, pues este día... Dita tu nombre primero, obviamente. Pues, soy David. Realmente este día estuvo muy bien, el podcast muy bien. Antes estuvimos en el bar-restaurante Comics. Y realmente yo hoy es un buen orador, realmente. Muchas gracias, muchísimas gracias. Eso es, sin duda, le agradezco a todos mis maestros de actuación. Bueno, sí, soy Adrián, y la verdad la gente que leemos cómics no somos gente rara, ¿eh? Somos gente... Somos buena onda. Que usamos más nuestra cabeza que algunos otros. ¿Me parece bien? ¿A Luis Daniel? Ajá, yo quería comentar como Adrián. Tu nombre, por favor. Soy Daniel, me llamo Luis Daniel. Como decía Adrián, sí, no somos gente rara. De separados, somos gente rara. Unidos, somos una comunidad. Qué bonito, qué bonito. A ver, Axel. Como dijo yo, soy Axel. Hurtado. Sí. Bajista de Sección de los Inocentes, obviamente. Así es. Pues, su papá me lleva a la escuela. Ya sé. Pues sigan leyendo cómics porque se aprenden demasiadas cosas. No nada más se aprende de ortografía y eso, se aprende los libros. Se aprende también y de calidad y eso, pero no nos metremos en eso. Se aprende también más sobre cómo se forjan los diferentes lazos de amistad. Aprenden incluso valores, cosas que ya no se aprende en la televisión común y corriente. Aparte, son bastante padres, los dibujitos están muy bonitos. Me parece muy bien. A ver, ¿alguien más? Abraham, ¿quieres decir algo? ¿Primera vez en Comic Manía? Bueno, mi primera vez, de parte de José Miguel, que no está, que Comic Fest 8 y 9 de diciembre, que se terminó. ahorita no sé dónde está José Miguel. ¿Pero tú qué quieres decir? Yo, pues, Joy es muy buen narrador. No. Estoy va a ir a... Joy va a narrar The Dark Knight Returns. Pues muchísimas gracias, a ver, Juan Carlos, el guitarrista de Sección de los Inocentes, obviamente. Gracias, gracias. No, pues igualmente, pues esto de los cómics, pues es un ámbito igual, no muy conocido entre la sociedad en general, pero pues yo invitaría a la gente a que se acercara, a abrirse cosas nuevas, porque pueden obtener ya sea enseñanzas, como decía este Axel, de valores, de conceptos, de lazos de amistad y todo eso. Pero más que nada, abrir como su mente hacia nuevas cosas, no quedarse cerrado siempre con lo mismo, y esta se me hace una buena alternativa. Me parece perfecto. Emanuel, ¿quieres decir algo aquí? ¿No? ¿No? ¿Te da miedo? No, no tengo nada que decir. Bueno, nos puedes decir, ¿te gusta el programa? ¿Has aprendido algo en el programa? Pues no. ¿No? ¿No lo escuchas? Sí, lo escucho. ¿Pero no has aprendido absolutamente nada? ¿No? ¿Plano? Sí, no. Ok. ¿Son tus papás los que están ahí? Sí. Señores, ¿quieren decir algo para cerrar el programa? ¿Aprueban de que su hijo lea cómics? Sí. ¿Sí? Sí. No, pues es que ya miro varios, ¿verdad? ¿Tú los lees? ¿Señor, los lee usted? Por favor, no. Venga, venga, con un segundo, por favor. ¡Bravo! Señor, ¿su nombre, por favor? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿más o menos qué cómic leía usted cuando estaba chavo? Yo también oía los SME, pero no, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que empiezo a leer algo y me pico. Ajá. Y es una sobre otra. Por eso ya no he tratado de volverlos a leer. O sea, es un vicio. A mí se me hace vicio. Nada. Entonces, ya. Fue demasiado. Bueno, yo lo entiendo, señor. Yo tengo 42 cajas de este vuelo llenas de cómics. Estamos hablando de que tengo más de como 12,000 cómics. Y sí, es un poquito difícil mantenerlos sanos, vivos y sin daño. Y sí, ahí se fue todo mi dinero. Y mis papás me regañaban muchísimo, pero déjenme decirle, me dejó algo grandioso. Y llenó mi vida con algo más que resentimiento y odio, porque desafortunadamente tuve una juventud muy triste. Eso si escucha un día Comic Manía, algún día le contaré mi génesis. Pero qué bueno que deja que su hijo lea cómics, y espero que aprenda muchísimo con ellos. Yo tuve alguna vez como un promedio de 5 o 6 mil revistas. Wow. Llegó mi hermana, las sacó de abajo de mi cama y las vendió. A todos nos pasa. Yo comparto eso con el señor porque mi mamá también los tiró. ¡Wow! Es algo que nos pasa a todos. Pero muchas gracias por venir, gracias por estar atentos y por no desesperarse escuchando aquí. El podcast, Santiago, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago. Yo nada más les quiero decir a todos, sigan escuchando Comic Manía. La verdad fue un día muy interesante hoy estar aquí con todos ustedes, compartiendo todos estos detalles sobre lo que son los cómics. Y no lo dejen de leer, porque después de todo es una pasión que nos gusta a todos nosotros y que debemos de seguir adelante. Muy bien, un aplauso. Sergio, por acá, por favor. Hola, yo soy Sergio y pues sigan escuchando, sigan leyendo, porque esto es un arte. ¡Ah, qué bonito! Y ya para cerrar, un broche de oro, Rogue Raven, por favor. Yo solo quiero decir que excelente programa Comic Manía. Gracias que vengas acá, León, a tomarnos en cuenta. Nos has unido un poco más, o bueno, por lo menos a mí me has unido un poco más a todos ellos. Los conocía solo de vista, ahorita ya estoy más entablado con ellos. Chicas, lean los cómics, no es cosa de niños nada más. Muerde. Pues señores, muchísimas gracias a todos por participar. Espero que les haya gustado este podcast. Ya contestamos todas las preguntas. Espero que disfruten eso. A ver, Santiago, ¿quieres decir algo más? No te puedes ir sin decir un chazán para mí. Sí. Muchísimas gracias. Yo para cerrar este podcast, nomás quiero decirles, señores, a ver, aleja un poquito el micrófono porque si no lo voy a saturar. ¡Shazam! Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Adiós. No puedo terminar. Una misión sin decir un